Cómics. Cine. TV. Libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Y su amigo Rula Mutarrata del Yermo. Y pues en esta semana, mi hermanejo, es una fantástica semana. Sí. No solamente porque salió Fantastic Four, sino porque también tenemos cosas que comentar en la primera parte. ¿Quién lo diría, no? ¿Quién lo diría? Hay bastantes cosas que platicar. Pues ahorita lo vamos a ir platicando poco a poco, pero pues les recordamos que cada semana tenemos un programa nuevo en nuestro podcast El Café Comiquero, disponible en donde quiera que escuchen podcast, Spotify, YouTube Music, iVoox, Apple Podcast, etcétera, etcétera. Y también publicamos los anuncios del programa en nuestras únicas dos redes sociales, en Facebook e Instagram como Café Comiquero. Y ahí pueden encontrar el link para descargarlo en formato archive, en formato MP3 en archive.org, ¿vale? Entonces, mi hermano, pues entrando en materia... Es el fin de semana de la Comic-Con en el que estamos grabando. Todavía hay cosas que se están desarrollando en la Comic-Con que seguramente platicaremos, yo creo que más a detalle, en el siguiente programa, porque pues todavía faltan dos días de actividades. Pero por lo pronto ya hay notitas interesantes y cosas que vienen, proyectos que vienen pues ya dentro de poco, algunos que vienen para el siguiente año, pero hay cosas padres que platicar, ¿no? Sí, ¿por dónde te gustaría empezar? ¿Qué tal por...? Me contaste de una serie que viene en noviembre, que es de Marvel. Sí, ok, en octubre. Octubre, sí, revive Marvel. Creo que ya es como la cuarta, quinta, iteración de esta serie, de Strange Tales. La serie original donde salió el Doctor Strange, por cierto, hace muchos años. Uh-huh. Y en esta ocasión, pues las van a utilizar como una especie de miniseries. Van a ser nada más cuatro numeritos. Sobre todo para marcar, pues, como que, o sea, seasonal stuff, ¿no? Que es más bien para Halloween. Si es que salga en octubre, va a ser una miniserie enfocada más en el nivel, pues, en los personajes místicos de Marvel y pues, con un toque acá medio de... Sin ser así horror canijo y feo, o sea, sí es como que... Pues es medio spooky el asunto, ¿no? Le digo a mi hermano es que... O sea, me ganó inmediatamente porque... La premisa de la miniserie... Me va a ser muy padre. Es Nico Minoru y Carolina Dean se van a jugar... RPGs con sus cuates, que resulta que... Sí se conocen, Teddy Allman y Billy Kaplan. De los Young Avengers. De los Young Avengers. Y yo me imagino que es Nico quien la riega. Porque dice, según la sinopsis, de repente se encuentra que después de estar jugando un rato, chin, el juego entra a la realidad. Y pues tiene que buscar cómo hacerle para uno, encontrar a sus amigos y a Carolina. Y dos, pues evitar que las fuerzas del juego que sea que estaba jugando, pues invadan la tierra. Y sin ningún lugar a dónde. Cuando no se queda sin ningún lugar a dónde correr. Es un detallito que me encantó del escritor que es Jeremy Whitley, quien escribió, por ejemplo, Unstoppable Wasp. Él tiene el mismo síndrome que McKay, ¿sabes? Él le gusta construir sobre lo que ya existe de los personajes. Entonces, aprovecha esa parte de, bueno, Nico ya no sabe qué hacer, ya no tiene a dónde ir. Y cuando ya no tienes más a dónde ir en el universo Marvel, se abre una última puerta, The Last Door, que es la que te lleva a la tiendita de los horrores mágicos, algo así se llama, de Scarlet Witch. Ok. Y ahí esa es la premisa, o sea, digo, ok, está padre. ¿Y sabes por qué me gusta? O sea, más allá de que son varios de mis personajes favoritos, porque tiene ese detallito que de repente siento que hay, que en los cómics, sobre todo los cómics de Marvel y de DC, siento que de repente les hace falta, que es, pues, ya conocemos a los personajes, o sea, ya conocemos, o sea, ¿quién no conoce un Spider-Man? ¿Quién no conoce a un Superman? ¿Quién no conoce a un Tony Stark? A un freaking Batman, ya los conocemos. Pero siento que hay veces, hay temporadas, no siempre, pero hay temporaditas, hay algunos años en donde como que nos estancamos en cierta forma de ser de los personajes, por ejemplo, ¿no? Me gusta mucho poner el ejemplo del el Batman Todas las Puedo. Por mucho tiempo, no sé ahorita, pero por mucho tiempo estuvimos estancados en esa forma de ser de Batman y como que no está muy padre. A mí, por ejemplo, no me gusta. Y de repente siento que se nos olvida explorar otras cosas que pueden existir de los personajes y darle un nuevo twist, un nuevo interés, por ejemplo, a Nico no sabemos que él jugara Dungeons and Dragons o algo así, pero no está fuera de su personaje. Yo me acuerdo muy bien que en la primera serie de Runaways, de Brian K. Vaughan, cuando estaba con la primera vez que logran descifrar los libros de The Pride, Alex estaba leyendo acerca de los Givorim y es Nico quien les da el background. Le dice a sus amigos, no, pues los Givorim eran unos gigantes del Antiguo Testamento que tenían 6 dedos en los pies, en las manos, bla, bla, bla, etc. Y entonces le quedan viendo así como que, chiner, ¿no? Y es de, pues, ¿qué? Me gustan los libros de monstruos, ¿no? No está fuera de personaje, exploras más de ellos y aprovechas pues para sacar una serie, si quieres, inconsecuente, pero divertida. Fíjate que no puedo dejar de pensar que es como una especie de fanfic profesional. Pues sí, porque suena como que agarraste la premisa de Jumanji, pero con magia, y la metes en el universo Marvel. Es lo más sencillo del mundo, pero, e insisto, y conoces otras cosas de personajes ya conocidos, les inventas algo nuevo, algo divertido, y literalmente te diviertes con eso. Se me hace padrísimo ese tipo de cosas. Yo te que dijiste de los primeros números de Runaways, en ese tono, no, creo recordar que aparte de que Wilder jugaba juegos, no también, creo que Nico y de repente lo hacían como que sí jugaban videojuegos también. Antes, o sea, cuando era más chavillo, sí. Sí, ¿verdad? O sea, no les extraño eso, ¿no? Digo, sí, esto es un juego de rol, pero la dinámica de un juego como tal no les extraño a Nico, ¿no? No, para nada. Digo, y le gustan los monstruos y es medio, y es bien darks y todo. Ok, I get it. Digo, pero es darle algo. A lo que sí me gustaría mucho saber es, uno, ¿será ella la Dungeon Master? Y dos, ¿cuál es la excusa de Carolina de estar ahí? O sea, se me hace que es más bien de, pues a mi mujer le gusta, pues yo también voy, ¿no? Ahora, los otros dos, Wiccan sí es súper ñoño. Ah, Wiccan es súper ñoño. Y Teddy es más joke, pero también es muy nerd. Sí, pero pues va con su viejo, ¿no? Entonces, pues... Pero igual que Carolina, pues voy con mi viejo, ¿ya qué, no? O sea, ese tipo de cositas, o sea, no sé cómo vaya a estar, ni mucho menos, pero ese tipo de cositas me llaman mucho la atención. Insisto, le dan un nuevo toque a los personajes. A mí me gusta cuando se da ese... Pues no cambio, pero le van agregando a los personajes. Por ejemplo, digo, dentro de... es una cualidad de un personaje que ya tiene muchos años y es una cualidad que tiene ya también de mucho tiempo, pero que en su momento fue novedosa y que sin dejar de ser pachona, ya la hemos visto. Cuando introdujeron a Wolverine en el mundo de los X-Men, en Giant Size X-Men número 1, que para mí es X-Men número 1, nadie se iba a esperar que décadas después, bueno, como 10 y tantos, como, no décadas, unos cuantos años después, pues él iba a ser como que el papá de los X-Men, que iba a estar adoptando chamacas huérfanas a cada rato. Sí, no, en sus orígenes no era así para nada, ya después ya vemos su track record, ¿no? Sí, qué súper pacho de que, a ver, Jubilee, bueno, ya también te adopté. Armor, necesitas papá, venga acá, Laura, necesitas papá, busca otro. Tengo toda una escuela que cuidar después, ¿no? Sí, exacto, o sea, ese tipo de cositas, cuando introdujeron a Wolverine, estoy seguro que nadie se lo hubiera esperado, pero llega alguien, creo que fue el mismo Claremont, plasma dentro de las páginas, pegó y a todos nos gusta, y ahora ya conocemos, sí, Wolfie es acá, Groff y canijo y malhumorado, pero es muy protector. Sí, es verdad, o sea, y es algo que también se queda. Para que luego digan que sí cambian los personajes, sí cambian. O sea, quizá no es un cambio tan radical siempre, pero de que cambian, sí. Así que yo estoy muy emocionado por ese particular. Se me olvidó suscribirme. Ay, que firmas a Fantasma. Se me olvidó suscribirme para la próxima. ¿Ya estará para suscripción? Buen punto, ¿eh? Es un buen punto. Yo creo que todavía no. Yo creo que el siguiente mes ya estará para suscripción. Muy probablemente. Dices que empieza a salir en octubre. No, estamos en... Me parece que principios de octubre. Agosto, septiembre. Pues sí, yo creo que sí. Se me hace que para el siguiente preview ya está, ¿eh? Sí, yo creo que ya para el siguiente mes. Y eso de que más personajes mágicos en Marvel, pues me suena... No sé, Strange Academy Reunion, una de esas. O sea, todo puede pasar, ¿no? Todo puede pasar. Por lo menos, o sea, por lo menos ya hay tres, ¿no? Nico, Wiccan y Scarlet Witch. Exacto, o sea, ahí tienes... Puede estar el Doctor Strange, o como se llame ahora. Puede estar Strange, puede estar Zelda Stanton. Zelda se me hace como que más del rango de edad de los participantes, así que Zelda podría estar. Sí. A lo mejor sí se encuentra con algunos chamacos de la Strange Academy para cuidarlos, Beto, a saber. No sé, literalmente, también se nos olvida que tenemos un universo enorme de montones de personajes. El cielo es el límite. Ay, no, qué bonito. Cuatro numeritos, nada mal. Jeremy Whitley, por cierto, me encanta cómo escribe. Cuando escribió lo de Unstoppable Wasp, holy shit, o sea, me la pasé muy bien. O sea, y como dices, construye sobre lo que ya hay. O sea, todo el backstory que tenía Janet Van Dyne y todo este rollo. Y todo el backstory también de Hank y ahora esta hija que llegó y bla, bla, bla, todo ese rollo. ¡Qué fantástico! La verdad es que construyó algo muy padre, ¿eh? ¿Y sabes qué me gusta? Que aunque él normalmente escribe cosas más para audiencias jóvenes, no se aleja de las partes escabrosas y macabras y de repente pues, problemáticas, ¿no? O sea, el hecho de que esta Nadia es medio suicida, no se aleja de eso. Y no lo hace cursi, lo hace un punto importante para el personaje, un obstáculo más para superar, ¿no? Y maneja bien un elenco joven. Entonces, tener ese elenco joven principal de... Las dos Runaways y los dos Young Avengers, nada mal, ¿eh? Bien, ¿no? Son tan chamacos, pero... Sí, ya no están tan squinkles, pero bien, o sea, yo estoy muy emocionado por esa miniserie y ya la espero con mucho gusto. Otra cosita que viene de Marvel que me llama la atención, digo, ya sabemos que en algún momento se iba a acabar lo de One World Under Doom, y sabíamos que en algún momento también Doom ya no iba a ser el dios del mundo, ¿no? Y entre perder ese rango de, ahora yo domino, también va a perder el manto del hechicero supremo. Y Marvel está haciendo un teaser así de, pues va a haber bronca, porque ahora a ver quién se lo queda, ¿no? Y está lanzaron una imagen, ahorita no tengo el nombre de quién la hizo, pero pues ok. A partir de diciembre de este año, pues va a salir, no sé si sea una serie regular, o sea, una serie para ese evento en particular o qué onda, pero pues sí, viene viene una especie de follow-up a One World Under Doom, que pues el chiste va a ser ahora buscar al nuevo hechicero supremo. Además, déjate, enseño quiénes están metidos aquí. Dices, bueno, ok, algunos se te hacen normales y otros de, oh, Dios, ¿este por qué? O sea, de los que hacen el Succession, se llama, supongo que se va a llamar el título, de los que hacen pues, gala en esta, que están aquí engalardonando esta portada, pues tienes a los sospechosos de siempre, ¿no? Tienes a Wanda, tienes a Magic, tienes a Agatha Harkness, y luego tienes a los que no te esperabas. Tienes a gente como, santo Dios, ¿qué hace aquí Shang-Chi? ¿Shang-Chi? Los místicos y todo, pero Shang-Chi. Tienes a... Ok, esta no está, fíjate que este otro personaje tiene cierto sentido. Carol. ¿Carol Danvers? Porque en la serie que salió, que duró muchos números, 50 números, que hizo Kelly Thompson, en algún momento se metió a estudiar magia con Strange. No sabía eso, no sabía ese dato, ¿eh? Esa parte estuvo muy buena, y se mete a estudiar magia por la peor de las razones, tratar de hacer magia temporal y meterse con la fábrica del tiempo, con la tela del tiempo... Estupidez que hizo Carol, ¿no? Pero pues, lo bonito de ella es medio mensa y pues da para mucho. Luego tienes a Madeline Pryor. Fuck no. Ya lo intentó una vez. O sea, bueno, no ser la hechicera suprema, pero ya le dimos las llaves del reino una vez y hubo un evento que se llamó Inferno. Y fue un desastre, ¿eh? Y fue un infierno. Literalmente. Tienes, obviamente, mira, una de las peores elecciones que podría haber, que tienes a Nico. Ya, no. Que no se nos olvide que dentro tiene al chamuco, bueno, al Sesshomaru. Sí, tiene parte del espíritu ahí, el alma. Su alma está como que a la mitad. O sea, tiene mitad Nico, mitad The One. Así que, no, mala elección. Yo cuando vi el teaser dije, Nico, qué padre, va a tener más spoiler y todo. O sea, claro, por supuesto, quiero verla. Pero ojalá, mira, hay una parte de mí que dice, ojalá quede ella porque sería muy divertido. Porque si hay alguien que es peor candidato que Doom, es ella. Que también sería un momento de aprendizaje, así de, pues, mija, pues échale, ¿no? Échale ganitas, ¿no? Me imagino así que Nico de, no, yo no quiero. Sí, oye, con gran poder viene la gran responsabilidad. Ajá, yo no quiero el poder. Y la responsabilidad, perdón. También está Gambit, por alguna razón. ¿Gambit? Tengo entendido que algo hay tiene de mágico en el run actual de Gail Simone. No sé, no lo he leído. Vete a saber. Storm, que también dicen que tiene algo de mágico. Ah, sí, como no, desde la era Claremont. Bueno, tienes razón, desde la era Claremont, claro, sí, tienes razón. Sí. Ella siempre ha sido medio bruja. Con magia y ese rollo es que salió avante el tema de los Brood y los Acanti y todo el rollo, ¿eh? Ah, mira, pues mira, tiene razón de estar. Y Valeria Richards. Yo creo que va a ser ella. Estaré padre, ¿no? Así de, a ver, Valeria, órale, entra en el quite. Sí, así como su hermano va a ser prácticamente un dios, pues ella puede ser una hechicera suprema, ¿por qué no? Y ella es muy cerebro y todo lo que tú quieras, pero pues acuérdate quién es su padrino. Es el Doctor Doom. Y estaría muy padre, ¿no? Que más bien siguiera los pasos desde su padrino en vez de su papá. Así, para las pulgas de Reed, ¿no? Así de... Y desde lejos este Doom así, ah, Corsi Richards, ¿no? Ah, Corsi Richards, tu hija me quiere más a mí que a ti. A veces pienso que sí. Es que siento que Reed quiere, adora, ama a Franklin y quiere mucho a Valeria. y Doom, bueno, Valeria es el nombre de su mamá. Sí, de hecho, hay un título, hay un número, no me acuerdo cuál es, pero está muy bonito, donde le van a poner nombre a Valeria. Y por azar, o sea, hay toda una razón para ello, pero el chiste es que si Doom le pide a Richards que, oye, pues, por favor, nómbrala, o sea, vamos a poner el nombre que yo quiera. Y creo que hasta, no me acuerdo si es Ben o Johnny el que le dice, ah, le vas a poner Victoria, ¿no? Y dice, no, quiero poner el nombre de mi difunta madre para honrarla. Y dice, ah, fuck you, Victor. Por eso es chido el Doctor Doom, o sea, es un villano complejo acá, o sea... ¡ah! Es muy complejo el Doom, sí, 100%. Insisto, léete ese one-shot de Doom que hizo Jonathan Hickman, donde prácticamente los protagonistas son él y Valeria. ¡Oh, my God! No. Me haría mucho sentido que Valeria fuera la hechicera suprema, ¿eh? Tengo que leerlo, pero ya, entonces. Sí, entonces, miren, vienen cosas muy padres, vienen cosas muy divertidas. Siento que de repente con Marvel, sobre todo en Marvel, si es un hit and miss... Normalmente es el caso con Marvel, pero por lo menos así ojo de buen cubero y a meses de que todo esto empiece, pues empieza a sonar que tienen algunos hits en puerta, ¿no? Uh-huh. Sí, oye, y hablando de Marvel, o sea, hoy, de hecho salió ahorita hace ratito el anuncio, bueno, ayer salió un anuncio y ahorita otro, el universo Ultimate como lo conocemos va a terminar. Sí, tal cual. Viene un evento que va a ser Ultimate Endgame, y la portada del primer número hace toda la referencia a Endgame, la película de Avengers que de hace ya 5 años prácticamente. Sí. Y aparte, hace ratito salió el anuncio que sí, se me hacía muy lógico que se acaba Ultimate Spider-Man, se acaba en diciembre. Sí, 24 números, los 2 años que pronosticaban. Exactamente. Ahora, ¿esto significa que se va a acabar el universo Ultimate y los títulos? Yo creo que no. Yo creo que los van a querer relanzar, probablemente con otro escritor, con otro equipo creativo. Sentimientos encontrados, ¿eh? O sea, a mí me gustaría que le dieran un cierre bien y bonito de 24 números a Ultimate Spider-Man y de los demás títulos. No sé si todos se acaban en diciembre o vamos a dejar que cada uno llegue a 24 números, no sé. Pero me gustaría que estuviera así redondo. Creo que es una gran serie, es un... ha estado muy divertido, has visto cosas muy interesantes. Ultimate X-Men es uno de los, o sea, es de mis títulos favoritos. Creo que es mi título favorito de toda la línea Ultimate ahorita. O sea, por un lado digo, pues sí quiero más, pero al mismo tiempo, como que vete por la puerta grande, ¿no? Fíjate que yo tengo una opinión, como siempre, ¿no? Una opinión no informada al respecto. Yo soy de la idea de que no debería continuar este universo. Y yo estoy seguro que no va a continuar porque conozco a Hickman. Sí, lo conozco, va a querer cerrar, ¿no? Sé cómo es, déjate de que quieras hacer cosas, sé cómo es, todas sus historias son, tienen, mira, vas a ver que tengo razón. Todas sus historias tienen más o menos la misma estructura. Es hacer universos bien locos y canijos para hacer cosas bien interesantes, pero todas tienen un kill switch. Es verdad. En Fantastic Four teníamos eso, en Avengers tuvimos eso y que acabó con Secret Wars. No es verdad, ¿eh? En lo de Secret Wars teníamos también eso. Uh-huh. En todo lo de X-Men, el kill switch, no lo dejaron utilizarla, pero el kill switch era Moira. Moira, es verdad. Aquí el kill switch es el Maker. Se me hace que todo esto va a concluir en que el Maker va a ganar, va a decir, ok, estuvo bien tu experimento, adiós a todos ustedes, muéranse y se acaba el asunto. Pero si Marvel quiere, de alguna manera, seguir teniendo cómics de esta línea y Ultimate, no creo que la forma de, bueno, para mí la forma de hacerlo no debería ser, pero siendo que le quitaría chiste, es tener literalmente más cómics de la línea Ultimate. Lo que se me haría un poco más a la postre, siento que le vendría bien a Marvel porque refrescas mucho el roster de personajes, es incluye algunos de estos en el universo normal, como le pasó a Miles. Podría ser, ¿eh? Sí. ¿Sabes a quién de plano siempre sí, o sea, sí o sí pondría? Ah. A May. May Garage. Sí, ¿por qué no? Claro. Es un personaje original creada por el universo Ultimate. Imagínate que llegue al universo normal y ella busque a sus amigas y pues no, sorry, ¿no? A la goma. Y no existen como tal, ¿no? Entonces, sería... podrías hacer que Peach... O sea, estoy seguro que Peach le gustaría seguir teniendo trabajo. Si, oye, ¿quieres escribir más angst? Pues hazte algo así, ¿no? Ajá, donde incluso conociera a la Hisako de este mundo, ¿no? Y dice, ups. Hijo, sí, mi Hisako no era como tú y ahora la extraño, ¿no? O sea, sí, eso estaría feo, pero estaría bonito. Evidentemente, lo que Marvel va a lo que sí va a destruir por completo y 100% es Spider-Man. ¿Tú crees? O sea, así de... O sea, que terminemos el título... No creo que con su muerte o algo así, pero que terminemos el título y ahí nos vemos. Sí. ¿Sabes por qué? Porque está la familia toda pachona que todos adoran y aman de Spider-Man y es lo que Marvel odia. Sí, como que ya se los di tantito, dejen de fregar, ¿no? Sí, ya no me estoy fregando, ya vi que está bonito, y ahora seguimos con nuestro boy loser Peter Parker. Fue bueno mientras duró y lo recordaré con mucho cariño y los releeré cuando quiera, eso está bien. Sí, pero te juro que ese sí es el que no va a continuar de ningún modo. Es más fácil para mí que continúen los ultras de los Ultimates a Spider-Man. Es más subversivo Spider-Man para Marvel ahorita. Yo creo que sí, y como Dennis Camp, ¿no? Es el escritor de los Ultimates. Yo creo que, de hecho, creo que él es el que va a escribir esta de Avengers, Ultimate Endgame, ¿eh? Entonces te puedo asegurar de que si todo se va a ir al carajo. Sí, porque cómo se pone el asunto con los de Ultimate, shit. ¿Eh? Oh shit, dude. Mira, pues siempre voy a tener muchos broncas para decir, oye, ¿cuál fue? Cuando se acabe todo esto y que alguien me llegue a preguntar, nadie me lo va a preguntar. Oye, ¿cuál fue tu título Ultimate nuevo favorito? Híjole, agarro alguno de esos triangulitos de respuestas así de, pues a ver, aviéntalo y si sale Ultimate X-Men, bien. Si sale Ultimate Spider-Man, bien. Si sale Ultimate, bien también. ¿No? Imposible decidir para mí. Si sale Ultimate Wolverine, no. No, ese sí, no, es el más aburrido de todos. Y el de Ultimate Black Panther, pues no está mal, ¿eh? O sea, pero no... No está mal. Está un poco regular, para mi gusto. Sí, exacto, pero para el estándar de la línea, ¿no? Sí. Y definitivamente el que es, honestamente sí es aburrido, para mí es aburrido es el de Wolverine porque ya lo he visto. Eso ya se ha visto exactamente, pero sí, viene el final de la línea Ultimate, algo que se veía venir, por supuesto. Hagan sus apuestas de cómo va a acabar. Les apuesto unos cómics a que el Maker gana. Damn, dude. Lo cual sería una patada, pero pues sí, o sea, sí puede ser, la verdad. Sí, por supuesto, sería una patada en las pelotas, los ovarios o lo que quieran. Sí, pero así es Hickman. Damn, sí, porque ahora me acuerdo de Secret Wars, pues sí, cómo acabó el asunto, ¿eh? Así fue, tal cual. Tenía un kill switch y todo lo que construyó a la goma. Sí, tan es así que nos quedamos sin Cuatro Fantásticos mucho tiempo, porque aparte Marvel no los quería, ¿no? Ah, por si fuera poco, no los quería. Sí, así que te digo, yo estoy prácticamente seguro que sí es. En fin. Oh my God. Pero ya lo veremos, porque evidentemente lo voy a comprar como si no tuviera mañana. Por supuesto, ya veremos cómo acaba este asunto. Y honestamente, lo hemos estado siguiendo desde su concepción, así que qué genial. Eso sí, tienes toda la razón, eso está muy pachón y bonito. Cuando eso pase, sí tenemos que hacer como que nuestro ultimate wrap-up o algo así, ¿no? Oh, dude, 100%. Ya, ok, me gusta la idea. Vámonos a otro lado del mundo ñoño. Tengo dos menciones. Bueno, tengo tres menciones, honestamente, de proyectos donde de alguna manera participan o son creados de alguna manera por manos mexicanas. Uno de ellos es que me dio mucho gusto, es que Arcana Studios tuvo un panel donde no sé si ya presentaron footage como tal, pero resulta que la película de animada de Ultrapato, Ultradog, sí camina, sí, bueno, sí vuela, ¿verdad? sí va. Algo que me llama mucho la atención es, no sé qué tan involucrado está el pato, o sea, Edgar Delgado. Yo espero que sí, es su creación. No sé cómo haya estado el tema de derechos. Yo espero que él esté contento y esté a gusto con saber que viene esta película. Por ahí vimos imágenes promocionales donde de la animación, donde se ve a Ultradog, Ultrapato, y al personaje que normalmente le hemos llamado Ultragallo, que acá, por lo que vemos, lo van a renombrar con un nombre chistoso, que es Omegalus, Omegallus. No sé cómo se pronunciará en inglés. Galus, como Gallimimus. Para nosotros Gallimimus, pero si en inglés es con una L normal. Que si me permiten la traducción al español o la adaptación, yo le llamaría Omegallo. Sí, porque ¿cómo le ibas a poner en inglés? Ultra Rooster es demasiado largo. Y pues queda la versión británica, ¿no? Ultra Car, pero como que no es muy buena. Depende a qué mercado vayas. Sí, claro. Si es Money Shot. Ah, sí, claro. Si fuera de Money Shot, sería mi nombre. Mi nombre, es más, mi nombre en Money Shot sería como Omega Phallus. Pero pues, no, sin caso, ¿verdad? No iba a poner Omega Cock, te digo, o Ultra Cock al personaje. Así que Omegalus, muy bien. Y la nota curiosa es que el personaje va a tener, supongo que va a tener dos voces. Que, bueno, si recuerdan Ultrapato, este cómic mexicano, Héctor, que es el gallo, pues se encuentra con unos guantes muy a lo Green Lantern, igual que nuestro protagonista, que se llama... Ay, ¿cómo se llama el pato? En el pato, no me acuerdo ahorita. Me acuerdo más del gallo, fíjate. Se encuentra esos guantes, les da poderes, y en el run original que tenía Edgar Delgado, físicamente estaban muy parecidos, tanto Ultradog como, bueno, Ultrapato como Ultragallo. Y en las últimas versiones que hemos visto en los cómics de Arcana, Ultragallo es un monstruo, o sea, está bien trabado y grandote y gigantesco, ¿no? Me gusta esa versión, por cierto. Por lo tanto, tiene sentido que el personaje tenga quizá dos voces, una voz cuando sea Héctor y otra voz cuando sea Omegalus. Y la voz de Omegalus, o Omegallo, como me gusta decirle, va a ser Danny Trejo. Machete, eso está bastante bien. Qué interesante, Bien pachón. Todavía no, la verdad no veo que haya mencionado una fecha de estreno. Me imagino que siguen todavía en producción. Ahora ya con la grabación de voces y todo eso. Yo espero que le vaya muy bien a la cinta. Y de verdad espero que el pato esté a bordo, que esté contento. Porque pues la verdad yo lo estaría. O sea, saber que un personaje que de mi creación llegara así a los cines en una película animada, o sea, no directa a video, en cines, wow, no es cualquier cosa, Bastante complicado algo así. Sí, la verdad no sé para cuándo va, pero sí, de esas que quiero ver, por supuesto que quiero verla. Ay, sí, se va a poner pachón. Y también, hablando igual de proyectos involucrados, que involucran a mexicanos, hoy estábamos en Fantástico, mi hermano y yo, y estábamos viendo en las diferentes mesas. En Fantástico, si no conocen la tienda, normalmente manejan como cuatro mesas, ¿no? Que son básicamente la semana actual y tres semanas anteriores de cómics nuevos, ¿no? Sí. Entonces, pues, siempre están disponibles asientos. Digamos que la mesa más viejita pues sale para darle paso a la mesa más nueva, que es la mesa 1, digámosle, ¿no? Pero en todas las mesas, no sé si te fijaste, hermano, en todas hay un cómic de Godzilla. Sí, en todas. en alguna capacidad, ¿eh? Godzilla solito, Godzilla contra alguien, Godzilla en Marvel, Godzilla en DC. O sea, el lagartijo atómico está en todos los universos que quieras, ¿no? Pues es Godzilla, no lo vas a poder parar. Sí, a ver, dile que no. Pues resulta que ahora vamos a verlo en un nuevo crossover, que es Godzilla contra las Tortugas Ninja. ¿Por qué no? Porque no, es puro reptil, ¿no? Pero lo interesante es que va a ser dibujado ni más ni menos que por nuestro buen amigo Fernando Peniche. Fer Peniche dibujando... Mira, las tortugas sabemos que tiene pedigrí en eso, por supuesto. Sí. Damn, Godzilla. Yo siempre he leído al respecto, hay entrevistas cuando hay nuevas series y llegan los nuevos artistas a dibujar a Godzilla. Más o menos lo que todos dicen es que es un dolor de trasero. Sí, por la cantidad de escamitas, proporciones, tienes que ser muy cuidadoso con cómo lo quiere Toho, con qué versión te vas a pegar. Así que nada fácil, pero bueno, por supuesto, de que Fer puede hacerlo, por supuesto puede hacerlo. Ya quiero ver su Godzilla, ¿eh? Sí, va a ser miniserie, la de Godzilla contra las tortugas. Qué bueno. Creo que son 4 números, nada mal. Me gusta mucho la idea, ¿eh? Y escrito por Tim Seeley. Futs. Tim Seeley, de veras. Como que luego, como que es un jack of all trades, ¿no? O sea, hace todo tipo de historias, ¿no? Definitivamente, o sea, hoy leí una suya que no se parece en nada. Digo, esperemos, no se parezca en nada, ¿no? El que leí Money Shot. Ah, sí, cierto, que ya está el nuevo volumen, ¿no? Está saliendo el nuevo volumen, este es el número 3. Y digo, esperemos no se parezca a lo que vamos a ver en Godzilla contra Tortugas Ninja, ¿no? Espero que no. Digo, santo Dios. Y Fer así de, oh, no sé. Oh, my God. Pues, interesante miniserie que viene. Esa viene también para este segundo semestre de este año. Entonces, muy al pendiente. También es de las que seguramente vamos a estar leyendo. Y también, justo hace un ratito me acabo de enterar que quien va a tener panel, me parece que mañana, en la Comic-Con, es Blue Demon. El cómic de Blue Demon que está dibujando Rulo Valdés. Ok. Digo, ok, o sea, y lo entiendo, o sea, hay mucho jale con la lucha libre en Estados Unidos, tanto la lucha gringa, la lucha mexicana, les encanta todo ese misticismo y todo ese rollo. No sé si el proyecto ya lo van a hacer también para que esté en inglés, supongo que sí. No sé con qué editorial, pero, oye, pues, qué genial, o sea, otro personaje, o sea, bueno, no es propiamente de cómics, pero tiene mucho pedigrí en los cómics, y otra propiedad mexicana que la esté pegando por allá, que tenga un espacio para poder promocionarse ahí en la Comic-Con, pues nada mal, ¿eh? Sí, por supuesto que tenían que ser luchadores, ¿no? Sí, es, les encanta. Les encanta, ellos, cada quien. Pero... Pregúntale a Miñola. Ah, bueno, sí, claro, por supuesto. ¿Te acuerdas de Hellboy contra el Camazotz, no? No, hombre, Miñola se ve que se divirtió como enano al hacerlo, ¿eh? No, sí. Y también quería comentar de otro proyecto que este es Marvel, pero no. O sea, sí, pero no. Está muy interesante ese, sí, platica. Pues resulta que existe un cómic. Es un fan cómic, literalmente. Hecho por un fan, pero es lo más profesional que pueden encontrarse. Resulta que hace muchos años, dibujante y escritor tuvieron diferencias creativas, por decirlo bonito. Se mandaron al demonio. Y se rompió el tándem que fue rompeventas durante finales de los 70s, principios de los 80s, de pues el título que yo creo que sería el más exitoso de Marvel por muchos años, que era Uncanny X-Men. Hablo desde luego de la dupla Claremont-Byrne, que a la fecha está considerado como uno de los runs más icónicos de los X-Men, es todo un clásico. Si bien el Giant Size X-Men, como dices, X-Men número 1, no es de ninguno de los dos, es de Lin Wein y Dave Cockrum. La realidad es que cuando Claremont toma el título... todavía con Cockrum, y después entra John Byrne, y todos esos números que hizo con John Byrne, pues es una etapa formativa de los X-Men, ¿estás de acuerdo? Sí, claro. Bueno, al final de la saga de Dark Phoenix, que por cierto, encontramos el facsímile del último número de la muerte de Phoenix, pues me lo traje, ¿no? Es más fuerte que tú, sí, claro. Sí, es la fuerza Phoenix, como va a ser más fuerte que yo, es fuego y vida encarnada, ¿no? El caso es que termina la saga de Dark Phoenix. Hay unos... Barnes queda unos números más. Viene la saga de dos numeritos que hoy hubiera sido un eventote de todo un año, que es Días del Futuro Pasado. Y el último número es un número con Kitty Pryde y uno de los Ngarai, ¿no? Básicamente es como Alien, pero con Kitty Pryde. Y ya de ahí ya había diferencias. John Byrne nunca estuvo de acuerdo con el final de Dark Phoenix. Hay un número que es el, digamos, la opción B de qué pasaría si Jean Grey hubiera vivido. Dicho número, pues sí existe, está recopilado en Omnibus, pues lo pueden encontrar. Y John Byrne se queda con la idea de, pues yo quiero hacer yo quiero contar cómo yo hubiera continuado la historia. Así que desde hace ya muchos años, por cierto, Byrne estuvo dibujando a puro lápiz, un fan cómic llamado X-Men Elsewhen. Els de algo diferente, otro, y Gwen de dónde, Elsewhen, o sea, en algún otro lado, por decirlo de una manera, ¿no? Y eso de X-Men Elsewhen, pues nos cuenta una historia a partir de aquel número en el que Phoenix, Jean Grey sí sobrevive, pero lo que hacen los Shi'ar es lobotomizarla y la dejan como una niña, o sea, tiene una mentalidad como de niña. Y eso pone muy triste a Scott, porque pues, si ella sigue viva, pues ya no es la Jean Grey que él conoció, o sea, pues básicamente es una escuincla en el cuerpo de una mujer, ¿no? Entonces, hay mucho drama en ese sentido y durante muchos años ha estado dibujando páginas que no sé si él le ponga el lettering o alguien más se lo haga, pero básicamente los pueden encontrar hoy gratis en su foro, en Barn Robotics o en Facebook. Hay varios grupos, uno que se llama Barn Victims, así se llama, Víctimas de Barn, donde pueden encontrar todo lo que les estoy platicando. Y eso en formato PDF, en CBR, etcétera. Y pues no lo ha podido hacer porque pues, no cobra un peso, o sea, o un dólar, ¿no? Básicamente es, lo hace porque quiere. Y durante mucho tiempo se le había estado preguntando, oye, esto está muy bueno, ¿por qué no llegar con un acuerdo con Marvel, que lo publiquen? Un tiempo decía que pues él no quería, que eso era un proyecto propio, simplemente hacerlo por diversión, pero pues yo creo que eventualmente sí la pensó. Y ahora resulta que sí se va a publicar de manera oficial en formato impreso, en tres tomos, trade paperback, por lo que entiendo, o sea, tomos sencillos, pero no es directamente con Marvel. Si es con una licencia de Marvel, pero va a salir bajo el sello de Abrams Comic Arts, que si no lo ubican, Abrams Comic Arts es la empresa que ha publicado, por ejemplo, la saga de Night Eaters de Marjorie Liu Sanaa Takeda, y también, y eso se ha publicado acá en México, Fantastic Four Full Circle con arte de Alex Ross, donde cuenta una historia, curiosamente, una misma tónica, una historia posterior a un número de los clásicos de Lee y Kirby, y que podría estar en continuidad, incluso si lo quieres ver de esa manera. Así que, bajo ese sello, o sea, que se llama Marvel Abrams Comic Arts, o sea, como que ese sello en conjunto, va a salir esta historia a partir del siguiente año, a partir de febrero de 2026, en tres tomos. No se sabe exactamente la periodicidad. Sabemos que va a estar entintado. Hoy el arte que pueden encontrar es a puro lápiz. Se ve bastante bonito, muy, muy buenos los acabados. Algunos amigos de Byrne y algunos fans lo han estado entintando y subiendo a estos foros de John Byrne. Y con resultados variopintos, sé que incluso ha habido pros que han entintado páginas. Walter Simonson entintó algunas de ellas. No sé quién lo vaya a entintar. Por ahí dijo Byrne que algunos amigos suyos, algunos amigos de John Byrne, le iban a ayudar a entintarlo. En algunos casos creo que él mismo se va a entintar. Y va a haber una nueva rotulación más profesional y colores más profesionales. Por ahí se pueden encontrar que hay páginas, portadas, incluso por ahí con algunos mocks de portadas. Francamente, variopintas. Hay gente que ha tratado de imitar muy fielmente el color que tenía durante la era Claremont Byrne. Otros que le quieren dar un estilo más moderno, que se ve del nabo desde mi punto de vista, porque los lápices de Byrne no estaban hechos para eso. Pero bueno, entiendo que va a haber un coloreo nuevo, profesional. Yo espero un coloreo pues acorde al tipo de proyecto del que nos están hablando. La historia está prácticamente terminada. Y pues, les digo, pueden leerla ahorita si quieren. Está gratis en internet. Pero también si quieren su volumen en físico, que si me pregunta lo voy a querer, por supuesto. O sea, son los X-Men, son más fuertes que yo. Y es John Byrne. Claro que lo voy a querer, entonces... Sí, a partir de del siguiente año empiezan a salir estos tomos. Precio por revelarse todavía, no hay solicits, empiezan a salir en febrero. Poco a poco se irán revelando las solicits, pero la verdad es que es un proyecto muy, muy interesante que desde hace mucho tiempo teníamos, varios fans teníamos pues la cosquillita de que salieran. Hay quien ha impreso ya sus tomos bootleg y los venden en convenciones y todo, ¿eh? Y vale la pena también tenerlo porque honestamente es un pedazo de historia, ¿eh? La verdad es que sí, o sea, es un caso bien extraño, ¿no? De esto no se, literalmente no se ve todo el tiempo. ¿Sí? Donde uno de los creadores originales haga las cosas porque se le da la gana, con el nivel de calidad que normalmente quiere hacer, de una historia a la que, pues, con personajes que no son suyos, o sea, pues, técnicamente no son suyos. No. Estuvo raro, así que definitivamente vale la pena checarlo. No, oh, sí, definitivamente, mi hermano. ¿Y pues qué te parece si te cerramos esta sección con los Eisner? Vamos a darle, claro. Pues resulta que ya se entregaron los premios Eisner de este año. Y, pues, ¿hay sorpresas? No tengo aquí la lista de todos los nominados y cuál ganó. Tengo la lista publicada en comiccon.org Eisner Awards. Pues quiero mencionar los más representativos. Hay algunos que pues quizás son más especializados, que quizás no tenemos tanto conocimiento. Pero mira, mejor historia corta es Spaces de Phil Jiménez en la antología de DC Pride 2024. Phil Jiménez, que la verdad es gran artista, dibujó mucho tiempo Wonder Woman en Infinite Crisis. La verdad, muy buen artista él, ¿eh? Mira, ahora como que hizo todo para un número, un one shot, pues, está bien. También mejor one shot o número individual, The War on Gaza, la guerra en Gaza de Joe Sacco, que él siempre se ha caracterizado por ese tipo de historias muy crudas, muy realistas. Publicado por Fantagraphics. Fantagraphics, como siempre, pues entregando cosas de calidad, ¿no? Sí, difíciles de leer, pero sí. Mejor serie continua o serie regular. No conocía esto. Ni la empresa ni a nadie, ¿eh? Se llama Santos Sisters. Por Craig y Fake. Se llama. Ah, ok. De una empresa que se llama Floating World. Ok. Santo Dios, no conozco nada de eso, pero también, qué bueno. Sí, o sea, pues que le dé oportunidad a otro tipo de arte, editoriales. Está bueno eso, ¿eh? Claro, claro. Mejor serie limitada. Satana, Bring Down the House. Sí, qué curioso, ¿no? Está saliendo otra serie limitada, pero la anterior ya ganó algo, ¿no? Es ok. Qué buena onda, pues. Mira, Satana viene de buenas, ¿eh? De verdad es que sí. Sí, Mariko Tamaki y Javier Rodríguez, ¿no? Uh-huh, es correcto. Y también mejor serie nueva, Absolute Wonder Woman, de Kelly Thompson y Hayden Sherman. Dicen que es el mejor título de Absolute, ¿eh? La verdad es que eso sí no los estoy siguiendo, ¿eh? Yo tampoco. Quizá cuando los empiece a publicar Panini le entre al primer arco y ya de ahí vemos, ¿no? Ok, pero bueno, ya hay una referencia, ¿no? Sí. Mejor publicación para adolescentes, Lunar New Year Love Story, de Jin Luen Yang y Liu Yin Fam. Publicada por First Seconds y Macmillan. Sí, ahora me enteré que el buen Jim ganó un buen de Eisner esta vez, como que fue el gran ganador, pues. Sí, y la primera por esta obra de autor, Lunar New Year Love Story. Mejor antología, este me da mucho gusto, Godzilla's 70th Anniversary. Sí, una antología de Godzilla y ganó un Eisner. Yay. Es la primera vez que Godzilla se lleva un Eisner. Sí, mira, ha ganado ya Oscars, ahora ganó Eisners, coleccionando trofeos, el buen monstruito. Y está en todos lados, ¿no? Aparte de todo. Aparte está en todos lados. Después nos vamos, por ejemplo, acá a... pues vámonos como a los... mejor escritor, Jin Luen Yang, por Lunar New Year Love Story. Bien, por el buen Jin. Mejor artista-escritor, Charles Burns, por Comics en Fantagraphics, Final Cut en Pantheon, Unwholesome Love, órale, publicado por Partners y Sun. Unwholesome Love, eso me suena como a cosas que escribiría el Vanna Vecchio, ¿no? Sí, de veras, ¿eh? Mejor dibujante en tintador o equipo de dibujante en tintador, Bill Quisevelly, por Helen of Winehorn. Es una gran artista, Bill Quisevelly. Yo no sabía que es brasileña. Sí, de esos lados, la canija. Mejor artista de portadas, Tula Lotey. Otra vez. Él sí ha ganado varios de esos. Sí, por Helen of Winehorn, Count Crowley, Monster Hunter 3, Dawn Runner 1, Barnstormers, Somna, en Distillery. No, pues sí, bien. Y mejor colorista, Jordi Belair, por friego de cosas, como Absolute Wonder Woman, Birds of Prey, John Constantine, Nice House by the Sea. ¡Uf! World Tree. Ah, pues sí, claro, ella es la colorista de World Tree, tienes toda la razón. Y mejor lettering, mejor rotulista, Clayton Cowles. Ah, o también otro viejo conocido, ¿no? Sí, que le sobra chamba, ¿no? Animal Pound, Absolute Batman, Birds of Prey, Jenny Sparks, Wonder Woman, Strange Academy, sí, cierto, Strange Academy también. Ah, sí, también participan, creo, me parece, a ver, déjame ver. Más tos para darte el scoop completo, creo que sí. No. Te voy a decir, creo que está haciendo el terindarón algo. No, es otro viejo conocido también, pero no es él. Ok, pues mira, buena onda. O sea, como dices, viejos conocidos, pero algunas sorpresas. Como dices, Jin Luen Yang, pues el gran ganador de la entrega. Y muy merecido. La verdad es que se me hace un gran, gran escritor. Muy creativo, muy dedicado. Cuando se quiere clavar en un tema, se clava muy cañón. Aunque no lo entienda, como es el básquetbol. Sí. Sí, la verdad sí. Pero pues sí, felicidades a los ganadores, qué buena onda. Siempre es bueno festejar acá los cómics pachones. Y pues el Eisner es un buen festejito para eso. Exactamente, la verdad es que es un festejo fantástico. Como fantástica es la película que vimos. Ya vimos Fantastic Four. Esto viene con spoilers, chamacos. Sí, Fantastic Four First Steps, primeros pasos. Tiene más significados esto, ¿no? Pero bueno. Pues, ¿por dónde empezamos? A ver. Rapidísimo, créditos así de volada. Matt Shackman es el director que vino a reemplazar al director de la última película de Spider-Man. Creo que es John Webb, ¿o cómo se llama? Mark Webb. Iba a ser el director, lo acabó siendo Matt Shackman. El guión y la historia del screenplay es de 4 personas. Josh Friedman, Eric Pearson, Jeff Kaplan, Ian Springer son los que están acreditados como escritores. Obviamente también están aquí aparecen como escritores basados en los cómics de Stan Lee y Jack Kirby. Me encanta que le hagan mucha mención a Jack Kirby. Y pues protagonizada por José Pedro Balmaceda Pascal como Reed Richards. Vanessa Kirby, sin relación con el autor, como Invisible Woman. Yvonne Moss Backrack como The Thing o La Mole. Joseph Quinn como la antorcha humana. Joseph Quinn, si lo recuerdan, es Eddie Molson en Stranger Things. Ralph Ineson como Galactus. Y Julia Garner como Shalabal, la Silver Surfer. Más un elenco bastante más nutrido también. Pero pues ahora que lo pienso, es un elenco no tan grande, Sí, o sea, los principales son nada más esos. Y realmente en los que se enfocan, yo creo que el 90% de la película son, como el nombre de la película lo sugiere, los cuatro fantásticos. ¿Sí? Es rara la escena donde no hay al menos uno de ellos. Es verdad, ¿eh? O sea, sí hay muchas escenas donde están juntos, pero por lo menos en todas hay una escena donde están ellos, ¿eh? Alguno. Uh-huh. Al menos uno, sí. Uh-huh. Ahora bien, ¿por dónde empezamos? A ver, la pregunta obligada. ¿Te gustó Fantastic Four First Steps? Me gustó Fantastic Four, subtítulo genérico, sí. Subtítulo genérico. En ese sentido se la concedo a James Gunn. Está mejor cuando es nada más así normalito, ¿no? Sí, ¿para qué queremos subtítulos? Pero bueno, Bambi, los venados. Fantastic Four First Steps, ok. Pero sí está buena la película, la verdad es que sí es buena. Sí, muy emocionante. Es una muy buena película. Yo creo que es de las mejores películas de Marvel que he visto en mucho tiempo, francamente. Digo, Thunderbolts me gustó, pero sigue como que jugando en la misma caja de arena. Aquí creo que lo que más me gustó a mí es que esto, desde entrada te lo dicen, esto es un universo aparte y podemos hacer lo que se nos dé la gana. Sí. Yo sí pongo a la par a Thunderbolts, porque Thunderbolts tenía un handicap también muy canijo, que es el estar jugando dentro de pues la cajita ya tan conocida del universo cinemático de Marvel, e intentar hacer algo distinto. Y lograron, o sea, la verdad es que estuvo... Para mí estaba complejo que lograron hacer algo... Que tuviera tanto, no sé cómo decirle en español, pero pues ese jale, ese apego hacia los personajes, sobre todo cuando eran unos personajes segundones, es más fácil encariñarte con los Cuatro Fantásticos, porque son los malditos Cuatro Fantásticos, pero ¿cómo te vas a encariñar con Yelena Belova, con con el US Agent, ¿quién más salió ahí? Red Guardian, el Winter Soldier. Guardian. O sea, ellos... Y lo lograron, ¿no? Incluso con Bob, que no lo conocíamos, ¿no? Sí, hasta el maldito Sentry, en fin. En ese sentido tienes razón, o sea, lograron mucho en ese sentido y sí se salieron un poco más de la caja, ¿no? O sea, con el estilo que querían manejar, tanto de visuales, toda la onda más psicológica, ¿no? Sí, temáticamente es muy distinta de lo que veníamos viendo de las películas, las últimas películas de Marvel. Y más o menos también en ese sentido es relativamente parecida a Cuatro Fantásticos, relativamente parecida también a esa, donde se sale también, porque es un universo aparte, bla, bla, bla, ya sabemos, pues se sale de la cajita en la que venía jugando Marvel también, manejan otros temas, se utiliza otro tipo de personajes, nos olvidamos de las historias de origen. ¡Ay, qué bueno! Yo insisto, ya cuando los personajes son así de conocidos como un Superman, unos Cuatro Fantásticos, un Spider-Man, ya te puedes evitar las historias de origen. En ese sentido, creo que nadie le ha reconocido, quizá no sean las mejores películas, pero las películas de Spider-Man que han salido ahorita con Marvel y Sony han evitado por completo eso, ¿eh? Porque han tenido que hacerlo, pero lo han logrado con éxito, ¿eh? Sí, o sea, sí tenían que hacerlo porque pues ya queríamos ver al maldito Spider-Man con los Avengers, ¿no? Ok, van bien los venados. Pero, o sea, si quieres vas a fuerzas que de ganas. Pero no le reconocemos también ese pequeño logro, ¿eh? Sí, que no hemos tenido que volver a ver morir al tío Ben. Sí. Y qué bueno. Y la verdad es que me estaba poniendo a pensar que la última vez que vimos a los Cuatro Fantásticos en cine fue hace 10 años. Fuck. 10 años, la película de Fanforstic, que, Dios mío, que era una película de origen. Ay, Dios mío, qué mala película, en serio. Qué mala por donde la quieras ver. Y con mucho angst, mucho hiperrealismo. Y esta película es exactamente lo contrario. ¿Sabes qué? Es imposible no hacer las comparaciones entre Superman y Cuatro Fantásticos ahorita. ¿Por qué? Porque salieron con 2 semanas de diferencia. Y están en cartelera las dos. Y esa primera comparación creo que es muy acertada. Superman es diametralmente opuesta a lo que trataba de meter Zack Snyder en Man of Steel. Y Cuatro Fantásticos First Steps es también totalmente opuesto a lo que se intentó hacer en Fanforstic o lo que sea que se llame. Sí, de Josh Trank, por cierto. Entonces, o sea, más... ¿Cómo han cambiado la vida, no? O sea, ¿cómo ha cambiado el tono de lo que buscaba hacer un cine de superhéroes? Y creo que eso es también lo que más me gustó de esta película y que va muy en la línea con lo que vimos de Superman. No temen, no les avergüenza hacer una película basada en un cómic. Hay colores. ¡Hay color, carajo! Se ven las cosas. Hay diseños loquísimos en pantalla. Hay situaciones que solo se explican en los cómics. Y eso lo hacen funcionar en pantalla. Y mira, ¿quién lo diría, no? Nos costó mucho tiempo, pero aquí estamos, ¿no? Sí, te digo, ya ves películas, se ganan puntos extra muy buenos con eso. Las dos utilizan pues esa misma tónica. Es de, al carajo, ya no queremos historias de origen, ya no queremos ser todo bruto, todo pegado a la realidad. Definitivamente no somos ni Batman. Mira, por el lado de Superman no soy Batman, y por el lado de Fantastic Four no soy Iron Man. ¡Qué bueno! O sea, ¡qué bueno, la verdad! Pero hay que decirlo, creo que ese fue el problema con muchas de las películas de Marvel, incluso de las primeras que la gente recuerda con mucho cariño, en buena medida porque ya ha pasado el tiempo, pero estaban tan querer ser metidas en un mundo realista y no sé qué, que a Thor no le dicen Dios. Sí, que sí, de no somos dioses, somos extraterrestres que con nuestra tecnología es como si nos vieran como dioses. Fuck that shit. Luego sí son dioses, ¿no? Pero bueno. Ya después se nos olvida. Ah, no, sí somos dioses. Y fíjate que en ese sentido también, pues, como dices, eso de abrazar el que son, vienen de una historia que es un cómic y todo eso. Hay algo que se me hizo interesante, un paralelismo interesante con estas dos películas, Superman y Cuatro Fantásticos. Superman, vemos a un Superman que tiene 3 años siendo Superman, y a los Cuatro Fantásticos los vemos en su 4º año de actividades. Exacto, sí. Y un detalle curioso, resulta que la historia de Fantastic Four First Steps, la historia, digamos, de los Cuatro Fantásticos, empieza en 1961, de ese mundo, de la Tierra 828, me parece. Sí. Que es el cumpleaños de Jack Kirby, ¿no? Y empieza en 1961 de aquella tierra, que es el año en que salieron los Cuatro Fantásticos en cómic. Sí, claro. Entonces, esta historia nos sitúa en 1965 de aquella tierra. Entonces, vemos una... Desde ahí vemos algo... Te permite hacer tantas cosas. Es una historia con un mundo en los 60s, de aquella tierra, de aquel universo, pero con la es un retrofuturismo. O sea, ves muchas cosas de altísima ciencia ficción con la estética de los 60s, como se soñaban las cosas que iban a ser futuristas en los 60s, ¿no? Sí, es cierto, sí. Llegó mi hermano, cuando empezó la película y empezamos a ver toda esa estética y esas cosas y... O sea, empieza incluso, o sea, de una forma de, pues, dar un resumen de quiénes son los Cuatro Fantásticos de rapidito, hasta con ese tipo de anunciador, sin ser idéntico a lo que se escuchaba en los 60s, pues más o menos trataron de darle el tono, ¿no? Uh-huh, exactamente. Otro cambio muy interesante aquí es que, al parecer, no nos lo dicen, pero al parecer, los únicos superhéroes de este universo son ellos, por lo menos los que conocimos, ¿no? Hay más amenazas que a lo que nos vamos a enfrentar en la película. Creo que es la amenaza más grande a la que se han enfrentado los Cuatro Fantásticos de esta iteración. Tal vez en la vida de los cómics también, no estoy seguro. Pero bueno, el caso es que el mundo en general los ama. Son celebridades, los adoran. ¿Sí? ¿Eh? Porque han mejorado el mundo en muchos sentidos. En todo ese backstory nos dan muchas cosas interesantes. En este mundo, la tecnología, evidentemente con estética sesentera, porque era la época, avanzó a pasos agigantados gracias a Reed Richards. Sí. Él descubrió muchas cosas, hizo muchos aportes a la ciencia, y gracias a él hay carros voladores, hay viajes a velocidad de la luz, un friego de cosas. Y también algo interesante, le desarrollan una... personalidad a Sue bastante interesante. Sue Storm o Sue Richards, porque entiendo que ya están casados, dirige la Future Foundation. Y dije, ¡ah, Future Foundation! ¡Buena onda! Y que es una especie de como Naciones Unidas, más o menos, donde pues todos están, o sea, honestamente el mundo la pasa pachón. O sea, sí hay crimen y, o sea, 2-3 cosas que tienen que enfrentarse los Cuatro Fantásticos, pero en general estamos bien, ¿no? Estamos bien. O sea, el grado de que lograron la paz con el Mole Man. Ah, sí. Porque sale eso, sale Gigantor, que es el primer monstruo que se enfrentan los Cuatro Fantásticos en un montaje rapidito, recreando la portada icónica de Fantastic Four número 1. Se enfrentaron a Mole Man. Sue logró la paz con Mole Man para que su reino subterráneo estuviera en paz con la Tierra. O sea, y el Mole Man está igualito. La verdad es que sí, está canijo. Se menciona que pelearon contra Red Ghost y los Super Apes. ¡Todo eso! Sí, luego mi hermano, mira, hay un par de cosas que quiero mencionar. Luego mi hermano, primero, cuando estábamos en ese montaje que empieza el name dropping, es ahí donde dije, ¡holy shit! Si tengo nerd cred, solo me faltó por reconocer a uno de los enemigos de los Cuatro Fantásticos que yo no tengo ni idea de quién era, que era que se llama Diablo. Y que ya viste el dibujo cómo es, ¿no? Vi el dibujo, hay una escena extra donde sale el dibujo de Diablo y dije, holy fuck, de veras. Pues, ¿cómo eran los diseños en ese entonces? En fin. Y lo siguiente que quería comentar, eso sí es más pertinente a la película, y no solo a esta película, sino en general, es que creo que estamos también en una época en la que ya en las películas de superhéroes, se ven en las mismas figurillas que los cómics de superhéroes en un sentido. Se supone que esta película, pues, o sea, insisto, también Superman, no podemos dejar de hacer la comparación. Van a ser las primeras películas para mucha gente. Sí, es correcto. Va a ser la forma en la que le entren a los proyectos grandes que tiene James Gunn y Marvel, respectivamente, pues para seguir viendo sus películas y sus series y demás. Entonces, estas dos se vieron en el mismo problema que tienen los cómics actuales, que tratan de hacer lo mismo. Muchos de los cómics actuales tratan de decir, ok, vamos a hacerlo amigable para los lectores nuevos. Entonces, ¿cómo resumes o tratas de dar un backstory de, en muchos casos, décadas y décadas de historias de personajes en unas poquitas páginas para que puedan empezar a leer tu número sin tanto problema, ¿no? Hay quienes lo resuelven de manera más elegante, a veces tratando de hacer que los personajes hablen al respecto de esas glorias pasadas, o hay veces que simplemente es tan grande que, bueno, pues te damos a... Mira, aquí está el resumen, algo que, por ejemplo, hacían mucho en la era Krakoa, ¿no? Sus data pages. Pues aquí está el resumen, léetelo, ¿no? Es de orden de Hickman, ya te lo echas. Y tanto Superman como Fantastic Four tuvieron que entrarle a eso. En el caso de Superman, con contexto en pantalla, muy rapidito, todo lo que quieres saber y le entramos. Y en el caso de Fantastic Four, como si fuera un video celebratorio de su cuarto aniversario de existencia, y como si lo estuviéramos viendo nosotros, que fuéramos pues habitantes de ese mundo, ¿no? Digo, ya estamos en ese punto, y es lo que quiero seguir viendo. ¿Cómo le van a llegar las siguientes películas de superhéroes precisamente para eso, ¿no? Porque, mira, lo digo a cada rato. Cuando se trata de cómics, no hay tanto fijón. Si alguien les pregunta de, oiga, ¿por qué cómic puedo empezar? Mira, lo llevas a una tienda de cómics, no hay que ser ojéis. Lo llevas a una tienda de cómics y te espero tu primer cómic. Oye, ¿por el cual agarro? El que veas que se ve awesome, agárralo. Te lo disparo y you'll figure it out. Como lo hicimos todos. Exactamente. Y hoy tienes más herramientas para entenderlo, la verdad, ¿eh? Pero en películas creo que todavía los estudios están muy renuentes a pedirle eso a las personas que van a ver las películas. De, ok, o sea, mira, en el caso de Superman, pues no es tanto porque se supone que esa es la primera de lo que va a tratar de ser James Gunn. En el caso de Fantastic Four, sí es como que, oye, pues hacerte como que vayas a pedirte que veas 20 años de películas. Bueno, pues si quieres, ahí está Disney Plus. Pues chécale, pero empieza por aquí, no hay bronca, ¿no? Son todavía muy renuentes, algo así. No sé hasta dónde les vaya a dar, ¿eh? Porque yo creo que va a llegar un momento donde igual la primera película de superhéroes para muchos chavillos va a ser, no sé, Future Foundation volumen 3, donde ya todo está bien raro, ¿no? Y ahora ya es Valeria Richards la fregona y probablemente otra vez el mapache ahí y el árbol de Humex haciendo, no, vete a saber. Y esa va a ser su primera película y después, como les pasa a muchos fans de muchos cinéfilos, de pues empecé a ver películas de cierta época y después me voy a ver las de las antiguas, ¿no? Es cierto, momento, muy válido. En algún momento yo creo que va a pasar, pero de momento está muy interesante para mí ver cómo le hacen para salvar ese pequeño obstáculo. Y que tienen que ser muy vocales dentro de la misma película, o sea, como para la audiencia, pues para el plain people que nada más va al cine, ¿no? O sea, y que como bueno, es, no quiere aventarse 20 años de historias, ¿no? Y también hay que tener en cuenta que en las películas, o sea, sí sabemos que existe mucho el show don't tell y demás, pero en una película pues más regular, más normal, las imágenes van acompañadas también de diálogo. Sí, claro. Pues hay que hablar también. Y ese montaje que hicieron para presentar quiénes son, cuál es su historia dentro de este universo y todo eso, se me hizo fantástico. Muy rapidito, muy ágil, muy bien editado. Está fantástico, la verdad, ¿eh? Fantástico. ¡Ja! No lo había pensado. Sí, la verdad es que estuvo padre, estuvo bonito. Y en unos pocos minutitos ya podemos empezar con lo bueno. ¿Y dónde empieza lo bueno? Bueno, la verdad es que la primera escena de la película es una escena muy íntima. Vemos a Reed Richards buscando merteolate, básicamente, para curarse una herida. Y a Sue diciéndole, ahorita te lo doy, dejas algo en 12 segunditos. Así que, qué específico, le dice Reed, ¿no? Y está en el baño. Y sale a decirle una gran noticia. Está embarazada. ¡Holy shit! Desde aquí ya, o sea, los que ya tenemos cierto pedigrí leyendo cómics, dices, ya sabemos para dónde va este asunto, ¿no? Franklin Richards. Sí, también, ya nada de, ay, vamos a, el romance entre Sawyer y, ya, la goma, ya está. Que también eso es algo que quiero reconocerle a esta película. Tiene momentos muy íntimos, muy de pareja, o sea, tan solo ese es súper íntimo. Probablemente el universo de películas menos sexy en toda la historia. Bueno, si le preguntan amor, no sé. Bueno, sí, el Too Sexy for Our Love, ¿no? Porque pues, acá se mandan canciones todo el tiempo el dude. Pero de ahí en fuera, la verdad es que son las películas menos horny. Es más, en Jurassic Park había algo de horny incluso. Pregúntale a Ian Malcolm. Pero hasta en esa había. Y en las películas de Marvel es rarísimo. Si acaso en Iron Man. Si acaso en Iron Man, ¿y por qué? Pues porque todavía eran los pininos de Marvel. Y se menciona que Tony Stark es un playboy. Pero de ahí en fuera, básicamente nada. Y el que se hayan animado a hacer pues algo tan normal para una pareja ya establecida, que es pues buscar tener un hijo. Y incluso Sule dice, o sea, hace el innuendo de, oye, es que no habíamos hablado de esto, ¿no? Y de, pues, hablar no era nuestra prioridad, hijo, ¿no? Sí. ¡Yeah, fucking! Pues es mi punto, es de, aunque sean innuendos, pero holy shit, thank you. También otra cosa que agradezco, nos ponen a la pareja ya ya establecida, tanto en Superman como acá. Y eso, gracias, qué bueno. Eso, como que otra vez ver cómo se enamoran y se conocen. Ya me lo sé, next, ¿no? Exacto, está bonito, pero ya me lo sé. Sí, exacto. No, o sea, no quiero volver a ver al Hombre Araña. Ay, otra vez tú, Mary Jane. Ya, dude. Ya estás casado. No me importa lo que diga Marvel en los cómics. Ya estás casado, ya estás feliz. Bien por ti, a lo que venimos. Exacto, entonces, bien. Esa parte, muy bien. Y ahora, déjame decirte una cosa. A ver, vamos por partes, de los cuatro personajes, así rapidísimo, antes de entrar como un poco más al plot. Los personajes, ¿qué te pareció? Vámonos del 1 al 4 desde mi punto de vista. O bueno, como siempre se le ha dicho, ¿no? Reed Richards. Pedro Pascal como Reed Richards. Es un gran trabajo de Pedro Pascal, pero para mí es primero Pedro Pascal y después es Reed Richards. No podía dejar de ver. Mi hermano me lo dijo y me lo dijo varias veces cuando él vio las imágenes. Yo no vi el tráiler, pero cuando vi las imágenes, los stills, él dice, mira, se ve padre, pero siento que es... Estoy viendo a Pedro Pascal haciendo la... Como que no se la compraba de Rudy. Yo le decía, mira, yo le doy el beneficio de la duda. ¿Por qué? Porque siento que Pedro Pascal sabe actuar, ¿no? Ok, ya vi la película y le tengo que dar la razón a mi hermano. No es que no se la compre de Reed Richards, pero es que Pedro es tan reconocido que para mí es primero Pedro Pascal y después es Reed Richards. ¿Verdad que sí? Y no somos los únicos. Sí, estamos hablando hoy con Omar Soto, él decía lo mismo. Sí, que lo vimos hoy en un evento que tuvo fantástico y nos dijo lo mismo. Es que es Pedro Pascal haciendo la de Reed Richards. O sea, suena obvio, pero por ejemplo, a ver, te voy a poner un ejemplo. Si tú ves a Indiana Jones, ok, es Harrison Ford. Si tú ves a Han Solo, ok, es Harrison Ford. Pero si ves a Han Solo y si ves a Indiana Jones. Trasladándolo a personajes Marvel. Chris Evans no era Chris Evans, era el maldito Cap America. ¿Y si esas vamos a ser a Johnny Storm? Era Johnny Storm. Robert Downey Jr., sabíamos que era Robert Downey Jr., pero era el maldito Tony Stark primero. Ajá. Uh-huh. Y no es por hacer detrimento al trabajo de Pedro Pascal. Lo hace muy bien. Pero es tan reconocido ahorita para mí, yo creo que para la mayoría de la gente, que es primero Pedro Pascal y después es Reed Richards. Y no critico a Marvel por la decisión de ponerlo en el casting. Porque tiene un jale el buen Pedrito que qué bárbaro. Sí, o sea, está en todos lados. Esa es la cosa. Para bien y para mal, está en todos lados. Sí. Así que podremos criticar mucho al respecto de que, bueno, o sea, estuvo bien, pero ¿no será el mejor Richards de la historia? No, pero es Pedro Pascal y pregúntame cuánta gente jala, ¿no? Y seguro es el que más se llevó en varo. Segurísimo. Ay, sí, seguramente. Después tenemos a Sue Storm, Susan Richards, Invisible Woman, Vanessa Kirby. Como aquí, honestamente, yo conozco muy poco del trabajo de Vanessa Kirby y como Sue Storm, sí, se la compro. Y es una Sue Storm, te voy a decir una cosa, muy de la era de John Byrne, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Donde, antes de John Byrne, Susan era muy la Invincible Girl, básicamente. O sea, era, aunque ya estuviera casada con Richards y todo, seguía siendo Invisible Girl. O sea, era poderes defensivos, o sea, sus campitos de fuerzas, así invisible. Tenía que rescatarla más o menos frecuentemente. A partir de la era de John Byrne, en el número donde salió Diablo, por cierto, que Diablo los pone, es un alquimista, Diablo los pone a pelear contra seres alquímicos que emulan sus habilidades. Pero, por ejemplo, en aquel cómic de Byrne, Susan se tiene que enfrentar a uno que básicamente es aire. Entonces, la forma que lo derrota es muy interesante, pero le pone nuevas formas de usar sus poderes de los escudos de fuerza y la hace sumamente poderosa. Básicamente, le da mucho peso protagónico más allá del que había tenido mucho, por muchos años, y oficialmente se vuelve Invisible Woman. De ahí viene, porque fíjate, yo no tenía idea de ese contexto. Yo desde los primeros cómics, que era más bien de la era moderna de los Fantastic Four, que leí por ahí de los 90s, unos que estuvo trayendo Beat. Siempre mencionaban, varios números mencionaban que, o sea, de todos los cuatro fantásticos, aguas con Sue. Es la más poderosa. Es la más poderosa y, o sea... No lo digo yo, lo dice John Byrne. Sí, y es la más peligrosa. Exactamente. Porque si te pones a ver a nivel de fregadazos, o sea, ok, The Thing es muy poderoso, es muy fuerte. O sea, pero es, ¿eh? Es fuerza bruta. Ataques a larga distancia y sí, pues puede ser muy destructivo. Human Torch, por supuesto. Reed tiene salud, ¿no? que nomás estira como liga, ¿no? Bueno, puede ser cosas muy interesantes, pero come on, ¿no? Pero Su maneja energía. O sea, tus campos de energía son de, oh, shit. Sí, está canijo. Entonces, se van por ese lado de Su. Eso está bastante bien. Y le dan un edge al personaje bien pachón, ¿eh? Sí. Es canija. Es muy protectora. En buena medida porque también es mamá. ¿Te acuerdas el cómic pasado, la semana pasada que hablábamos de Fantastic Four contra X-Men, ¿no? Sí. Donde Sue se le pone al tú por tú a Doom y le dice, abusado, porque nada es más terrible que una que quieres atacar a una leona en su cubil y a su cachorro. Aquí vemos eso, ¿eh? Sí, fíjate, y es que es eso, o sea, se van por el lado pues de una maternidad pachona de Sue, sí, claro, pero es de esa maternidad protectora, que es temible. Eso estuvo bien también. No es tan común verlo en películas, sobre todo en películas pues, más bien orientadas para todo público, ¿no? Sí. Así que esa parte de Sue... Y llegaremos a un punto donde voy a comentar un par de cositas de Sue, que dije, ok, bien, bien, porque qué refrescante personaje de otras versiones. Jessica Alba. Ya. Yeah. The Human Torch, Johnny Storm. ¿Sabes qué me encantó? A ver, dime. Que no nada más es... No solo es el joke, no solamente es el chistosito, no solamente es el galán. Aporta, es inteligente. Es exactamente lo que te iba a decir. Sí tiene que cambiar ahí un poquito del personaje, por supuesto. Pero también en buena medida es para justificar dentro de la historia por qué estaba metido en una nave espacial, ¿no? Sí, exacto. Tenía algo que aportar, no estaba nomás así por el nepotismo de Reed Richards, ¿no? Sí, sí, como me gusta esta, pues voy a hacer que su hermano venga con nosotros, ya que... No, o sea, resulta que también es cerebrito el dude. Dentro de sus capacidades, o sea, para otras cosas, no todos son genios o competentes en lo mismo, ¿no? Eso es un buen punto, sí, claro, se complementan bien. Y luego tenemos al sobrino favorito de la tía Petunia, al de los ojos azules... A Ben Grimm, la mole, The Thing. Francamente, muy bien. Es un muy buen Thing. Ahora sí que es buena cosa. Lo único que no me encantó es la voz. Sí. Me hubiera gustado que le hubieran puesto un poco más de gravedad. O sea, el efecto, no sé. No te imaginas que tenga esa voz, honestamente. Pero quizá también se haya sido como que la idea, ¿no? O sea, ves a un tipo todo grof, grandote, hecho de piedras, que se tiene que rasurar con lija. Literal. Literal, se tiene que rasurar con lija. ¿Qué es? O sea, y el por qué estaba ahí con los cerebritos. pues porque el dude es un excelente piloto. Y te espera, no sé, o sea, uno se esperaría que el más monstruoso de todos, y tiene una voz normal. Y es más, y tiene una voz muy cálida. Quizá por eso se lo dejaron así, ¿eh? Como para hacerle eso, esa dicotomía, ¿no? Probablemente, digo, yo sí esperaba así, porque también se puede hacer esa misma dicotomía poniendo así la voz toda canija y demás, pero pues él siendo pachón, ¿no? Ah, mira, no hubiera sido la decisión que yo hubiera tomado, quizá no me super encante, pero tampoco me molesta, ¿eh? Dicho eso, el visual de The Thing está muy bien hecho, muy muy bien hecho. Es una mezcla de efecto práctico y CGI, por ahí lo estuve viendo, dije, ok, sí hay muchas veces en las escenas donde sí es el actor con un traje bastante moderno, bastante bien hecho, y luego le renderizan CGI, o sea, creo que el efecto está muy bien logrado. Sí, verdad que yo no sabía eso, ok. Entonces, de verdad estuvo bien, ¿eh? Y también kudos para el sonido. Porque cuando se mueve y aplaude o lo que sea, se escuchan piedritas. Escucha como piedritas, eso está bien padre. Ah, ese detallito a mí es el que sí de veras me fascinó, ¿eh? Me encantó. Eso hace que el personaje se sienta con peso. O sea, con peso y masa para saber que está ahí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. De hecho, en todas sus escenas, bueno, ya lo podrás checar alguna otra vez que lo veas. Todas las escenas de Ting es lo que yo noté. Siempre trataban de ponerlo en contraste con alguna otra cosa, con su fuerza levantando objetos, o con el sonido de las piedritas acá rozando, o siendo muy extremadamente gentil al tratando de manipular objetos mundanos. O sea, ese tipo de cositas como para darte a entender, o sea, el dude es fuerte. Esto estuvo muy bien hecho. Y hay otra cosa de estos cuatro que me encantó. La dinámica y la química que tienen entre ellos. Ya sea entre, por ejemplo, obviamente Sue y Richards, pero también, o sea, la relación, como siempre la hemos visto, de Ben y de Johnny. Sí, sí, o sea, sí se tiran carrilla y sí, pero no es que sean antagonistas ni se caen mal. No, no, no, es lo clásico, o sea, el Johnny es medio prankster, el otro es medio gruff, así de antorcha, ¿no? O sea, cosas así, ¿no? Pero igual, es que también luego es algo que se nos olvida, ¿no? Incluso en los cómics, o sea, así como recibe el buen Ben, también reparte, ¿eh? Sí, sí, sí, exactamente. Es todo pachón, está muy bonito. Y todos tienen momentos con cada uno, o sea, entre todos tienen momentos muy bonitos, muy padres. Difícil de manejar tantos beats emocionales con cuatro personajes, ¿no? Es más fácil con dos, evidentemente. Y en tan poco tiempo. ¿Eh? Porque, y digo tan poco tiempo porque no me acuerdo el runtime completo, pero no se me hizo muy, muy ágil la película, muy... no la sentí pesada en ningún momento, pero a lo que voy es, hay poco tiempo porque hay mucho que contar y hay muchas escenas de acción. Oh, sí. Y es acción frenética y bastante interesante. Otro personaje que también se integra, que bueno, no tiene un rol con diálogos como tal, pero está Herbie. Herbie por primera vez en las películas y, oh, man, o sea, me encantó el robotito. Está pachón. De veras, o sea, no lo sientes que estorbe, o sea, sientes que sí es parte de la vida de los Cuatro Fantásticos. Y fíjate que Reed lo trata, sí, como pues una de sus creaciones, un robot, pero lo trata con respeto, con como, Herbie, por favor, haz esto, o sea, no sé, está interesante cómo manejaron al robotito, y sabes que no es latoso, no es como en la caricatura de los Cuatro Fantásticos que, ay, a mí me daba flojera, ¿no? Pero no, o sea, es bastante, es un asistente, es un tipo como Jackbot en Gears of War, pero también con personalidad y con el estilo que le quieren dar, así como, que tiene como carita, pero no, o sea, está muy padre, la verdad, ¿eh? Pues, y esos son los protagonistas, con esos vamos a pasar la mayor parte de la película, y la verdad, ahí creo que Marvel se sacó una palomita, porque están pachones. Están pachones. Son dudas, dudas que te hacen el tiempo en pantalla muy agradable. Y bueno, todo está como que aparentemente bien con los Cuatro Fantásticos. De hecho, por ahí hay varios momentos donde los vemos desayunando, cenando. Y en una cena, pues básicamente Ben Grimm descubre que Sue está embarazada. O sea, así como que la ve, como que a ver qué onda con sus con lo que estaba diciendo, como que se puso nerviosa cuando Johnny le dice, you are late. O sea, en español es más difícil traducir, pero vienen con retraso, ¿no? O están atrasados. Y esta Susan, no, ¿a qué te refieres, no? Y desde ahí se las huele Ben Grimm. Y es él quien descubre, estás embarazada, ¿verdad? Y les cambia toda la vida y la dinámica y todo. Tienen que hacer todo el edificio así, todo baby proof y toda la onda, ¿no? Sí, y esa es como que la parte fácil y pachona, porque el gran miedo de Reed es, pues, ¿qué va a pasar con mi hijo? ¿Qué tal si es mutante? Ajá, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tal si tiene poderes? ¿Qué tal si viene deforme? ¿Qué necesidades especiales va a tener? O sea, estaba todas las posibilidades para que saliera algo muy extraño, ¿no? Y eso lo obsesiona, eso lo le consume mucho de su tiempo. Y están en eso, o sea, de hecho, se pone a resolver el crimen en la ciudad para darle una ciudad segura a su hijo. Así, oh my god. Como que shit, dude. Ok. ¿No lo hubiese podido hacer antes? No. Sí, pero no quería. Ahorita ya tengo, ahorita ya quiero. ¿Por qué? Porque está mi chamaco. Y tiene todo el sentido del mundo, ¿eh? La verdad es que sí. Y estaban en eso, así de que celebrando de que, ah, mira, pues ahí viene el bebé de Reed y de Sue, y vamos a ya estamos controlando el crimen, todo bien, todo pachón, y de repente una alarma, y vemos que empieza a caer como meteoros, una cosa así en la ciudad, todo está como rarísimo, el cielo se pone rojo, y es donde todo se va al demonio. O sea, porque los Cuatro Fantásticos, hasta este punto en la historia, el público los quiere. Tienen controlado el crimen, lograron el desarme mundial, todo está pachón, tienen su marca de todo, ¿no? O sea, aparecen en cereales, tienen caricaturas, tienen cómics, y todo bien. Pero tiene que llegar un revulsivo, ¿no? El Surfer. Y ya sabemos, el Surfer es el heraldo. Ya sabemos qué es lo que heraldea, bueno, lo que pronostica el buen Surfer. Que en este caso es la Surfer. Es, acá no es Norrin Rad, es su mujer. Shalabal, exactamente. Ok, está bien. Se ve bien el efecto de la Surfer, ¿eh? Sí, al principio yo sentía que se veía como más más opaca. Más opaca, ¿no? Sí, muy diferente a lo que trataron de hacer con con Doug Jones. Exactamente. Que por cierto, lo invitaron a la premiere y fue ahí toda la onda, ¿eh? Qué bueno. Y se tomó fotos con la nueva Surfer. Eso es todo. Y pues digo, van a decir que es un punto muy controversial, pero el Surfer, por buen personaje que sea visualmente, incluso en los cómics, quizás en su momento sí lo era, pero ahorita ya no es el ya no tiene el mismo impacto visual para mí el Surfer que en años anteriores. Ok, es válido. A mí me sigue gustando, o sea. Claro, y es padrísimo y demás, pero y siento que ese punto se reforzó más en esta película. Toda la película tiene un diseño tan padre y los personajes son tan coloridos y tan pachones, que ese contraste con el Surfer, aunque es muy bueno, también el Surfer es casi monocromática y demás, y bla, bla, bla. Sí, es visualmente de las menos interesantes. Pues sí, porque es más plana. O sea, ¿sí? El diseño no puede ser tan... Y a propósito no es tan elaborado. Tiene que ser así. Y pues las otras vienen a decirle... pues... Les aviso que viene mi amo. Los va a devorar. Abracen a sus seres queridos. Disfrútenlos porque ya se los cargó Candingas, ¿no? O sea... ¿Eh? Y yo soy el heraldo de la... ¿Quién sabe qué? Soy el heraldo de Galactus. Ah, ¿te acuerdas de la caricatura con Terrax? Ah, sí. Anunciador de Galactus. ¿Estás inflando, señor Galactus? Sí. Se me está saliendo el gas, ¿no? Es Gaslactus. Ah, no, ese era de la película anterior, ¿no? Y al igual que, por ejemplo, en la película de Rise of the Silver Surfer con Doug Jones, quien acaba correteando a la Surfer es Johnny. Fíjate que es un detalle que no utilizaron tanto, o sea, además hay unas pocas escenas con ese tipo de cámaras, pero me encantó el tracking shot. Oh, sí. Se veía muy padre ese vuelo, ¿eh? Sí, o sea, porque Johnny sale del edificio Baxter así, friega y va, se pone a cortar a la Surfer, y lo vemos desde el punto de vista como que de Johnny, o sea, lo vemos como que de la cintura para arriba, y a la velocidad que va y cómo va cazando a las Orphers y demás. Pues es un tracking shot padrísimo. Lo utilizan un par de veces más. Un par de veces más también con Johnny o las Orphers, yo no me acuerdo bien. Y otra, cuando van en una nave espacial. Realmente no abusan de él. Pero se ve muy bien. A mí me encantó, Sí. Y hay algo bien interesante. Johnny alcanza a la Surfer. Hay una escena muy padre donde básicamente se quedó ya sin llamas porque está muy alto en la estratosfera. Y la Surfer le dice algo en su idioma. No recuerdo cómo es el diálogo, pero se traduce como... ¿Cómo le dice Muere con los tuyos. Muere con los tuyos. Die with yours, ¿no? Sí, le dijo, Clatu Brada Nicto, son bullshit. Sí, exacto. Y él se queda así de, ok. Y eso abre puertas para darle una subtrama entre, más o menos, entre Surfer, Shalabal y Johnny. Muy interesante, que le da cosas que hacer a Johnny en la película, más allá de ser el llamas a mí, ¿no? La verdad es que esa parte es algo que me gustó mucho, porque sí se tomaron su dulce tiempo para darle a cada uno de los personajes algo que hacer. Y voy a entrar ahorita un poquito más a detalle al respecto, porque siento que son cosas muy interesantes para cada personaje que normalmente no van con su personalidad. Bueno, no con su personalidad, sino con el estereotipo en el que los tenemos. Y fíjate que voy a patear un... Es más, el caballo ya está, exhumamos la tumba, ya los pasamos a otro lado, ya es un centro comercial, y aún así voy a ir a la tumba de ese caballo pateo, y voy a seguir pateándolo. En Man of Steel... Claro, ya lo voy a venir a ver. ¿Cómo se abusó de un tipo de toma? Era... ¡Ay, el shaky cam! Ves de lejos algo volando, una nave, a subs, lo que sea, y se hace un zoom medio shaky, como si fuera una cámara de televisión o algo así, y desde ahí los ves pelear. ¿Cómo se abusó de ese recurso visual? Yo... tuve un poquito, te juro que me troca las sirenas de Kill Bill o empecé a escuchar a los Creedence y me entró el PTSD de Vietnam, pensando de, cuando vi ese tracking shot de Johnny, que se ve muy padre, muy intenso, híjole, o sea, ojalá no abusen de este asunto, usaron, te digo, dos, quizá tres veces más y ya. Qué bonito que haya un cineasta que sepa acerca de mesura. Exacto, para que no sea todo igual, no te canse, ¿no? Porque ese tipo de escenas en Man of Steel, cómo me cansaron de... Veías algo así de lejos y así el sub y medio shaky y se daban de golpe. Dude, move on. Entre eso aprendo, y el slow motion, bueno. Aprende otra cosa, Snyder, ¿no? En fin, ya. Moving on, ya. Prometo que no iré otra vez a patear el pavimento donde estaba enterrado el caballo hasta la siguiente vez que me acuerdo. Exacto. No prometemos que no sea en este episodio, ¿eh? Pero... por cierto. Oye, hay un detalle bien bonito con cómo se mueve la Surfer, ¿eh? Que no sé si te diste cuenta. No se mueve en línea recta. ¿Cómo? Ajá, cuando vuela, nunca vuela en línea recta realmente. Siempre está haciendo como zigzagueos, como si estuviera surfeando. Bueno, se nota, bueno, sí, pero es que sabes que se nota mucho más en una escena donde van en un como hoyo de gusano. Ahí se nota mucho más y se ve espectacular. Bueno, y sí también, ahorita decimos esa parte, pero sí en la nave de Galactus también. Quizás la única parte donde se ve más como línea recta es pues, unos... Cuando aterriza. Cuando está en la Tierra y cuando destruye unas cositas ahí, como que van uno tras otro ahí como en una red... Es donde se ve como que más en línea recta, pero sí, tienes razón, como que siempre andas surfeando. Bueno, buen punto, Se ve muy bonito ese detalle. Por cierto, en el momento en el que llega la Silver Surfer a decirnos que ya nos cargó el payaso, que toda la gente se pone así de, oh my God, hay un detalle padrísimo donde hacen un homenaje, cameo, de... Están una editorial de cómics que se llama Timely. O sea, está en la pantalla, parece que están en Timely Comics, que era el número, el nombre viejito de Marvel. Y aparecen dos actores interpretando a unos jóvenes, Stan Lee y Jack Kirby, viendo a Galactus, viendo a la Surfer y viendo a los Cuatro Fantásticos. Yo dije, bonitos. Eso sí, front and center, Jack Kirby. Kirby. Eso que no sabes, o sea, qué bonito sentí, Sí, ahora sí le dieron una lana a sus deudos. Espero. Pues digo, ¿no? De menos espero, porque, o sea, ya por lo menos el reconocimiento se le está dando y ya, Eso entibia mi ñoño corazón, ¿eh? Sí, o sea, quizá no es mucho, pero tú es un paso adelante de antes, ¿eh? Sí, no, sí, 100%. La software se va y básicamente los cuatro fanáticos se quedan con la de... ah, ¿y ahora qué hacemos tú? Bueno, ya tenemos una misión. Tenemos que detener a Galactus. No vamos a dejar que llegue aquí a la Tierra, ¿verdad? No, vamos a detenerlo en el espacio. Más fácil decirlo que hacerlo, que a estas alturas ellos no sabían que era Galactus. ¿Qué cosa era, no? No, ni por error. Que ese es otro detalle que me encantó. Yo asocio a los cuatro fantásticos con el espacio. Claro, sí. Y no, las otras películas no los habíamos visto en el espacio. Creo que en la primera película... Sí, claro, cuando es la escena de origen y que van ahí y demás, pero que tengan ya aventuras como los cuatro fantásticos en el espacio, no. Sí, no, y en la otra, en la de Fanforstic, que era una zona negativa, ni en la zona negativa, tiene otro nombre, ¿no? Era el basurero de donde sacaron a Doom. El peor Doom de la vida, pero bueno. No, de veras que sí, ¿eh? Julian McMahon, te debemos una disculpa, dude. Póstuma. Sí, ahorita es el estándar, ¿eh? Ahorita se les... ¿Quién lo diría? Ahorita el estándar es Julian McMahon, claro. Sí, no lo tienen fácil, pero bueno. Sí, tienes razón, o sea, lo vemos en el espacio y con lanzamiento espacial y todo, tienen su cuetito listo para salir, el Excelsior, ¿no? Hasta el Excelsior se llama el cohete, que es un cohete de andarlo piloteando y demás. Y hay un detalle bien padrísimo, que durante todo el tiempo se mantienen sin gravedad. Ajá, o sea, no es como las naves de los Guardianes de la Galaxia o algo así. No, es que, o sea, Reed puede ser un genio y todo, pero siendo muy sinceros, ¿como para qué inventarías algo de gravedad artificial ahí? Pues no. Que obviamente llega un punto después en esas escenas donde le hubiera gustado, ¿verdad? Pero, claro, pero pues tenía más cosas que pensar, ¿no? Claro, claro. Así que ese detallito me gustó bastante. Es padrísimo cuando llegan a un planeta que, o sea, logran rastrear a la Surfer y llegan a un planeta que apenas iba a terminar de ser devorado, y esas escenas son espectaculares, ¿eh? Oh, sí. O sea, es Fantastic Four a lo cósmico en pantalla grande. Lo vimos en IMAX, por cierto. ¿Eh? Y oh my God. O sea, la escala, la verdad, estaba increíble, ¿eh? La escala para presentarte ese planeta. Y después cuando, o sea, la Surfer los recibe y Galactus los va a ver ahora. Y cuando van avanzando, entonces, pues, son tan, ¿no? Y ya cuando ven que aparece la cosa Galactus, oh, dude, yo sí me sentí así chiquito, ¿eh? Yo me sentí reivindicado. No es Galactus, ¿no? Digo, sé que no es un sentimiento nuevo para ninguno de ustedes, pero... Si hubieran visto mi cara, esa película de Cuatro Fantásticos, del Silver Surfer, la vimos mi hermano y yo en cines. Si hubieran podido ver mi cara de decepción de no ver a Galactus, era como si le hubieras prometido su juguete favorito a un niño en Navidad y le regalaste pantuflas. Es en serio. Y voy a ser súper honesto. Los Cuatro Fantásticos ni por error son mis personajes favoritos de Marvel. No están ni en el top 20. Pero santo Dios, me habían prometido a Galactus. Y ve, por fin, se nos hizo. Y oh Dios, se ve impresionante. ¡Qué gran Galactus! Enorme, imponente, con toda esa maquinaria loca, estilo Jack Kirby. ¡Oh my God! O sea, te ponen como, pues, como que su nave con la que se mueve por todos lados... Pues la que es parte de su alimentación, o sea, no se alimenta nada más como que le da una mordida al planeta y ya. O sea, lo deshace y lo convierte en energía y lo absorbe. ¡Oh, my God! O sea, muy bien construido y ¿qué crees? Es un montón de ciencia loca, conceptos bien raros, escalas gigantescas, como en los cómics. Y lo ves aquí sin pena alguna y no sabes... ¡Ah, qué feliz me hace eso! ¿Y sabes qué? O sea, obviamente no lo iban a hacer también en buena medida porque no tienen tiempo, pero... Que no te lo tratan de explicar. Lo ves. Exacto. Haz tus conjeturas a ver qué pasa, ¿no? Oh, my God. No es... Fue increíble ver eso. Sí, exacto. Fue increíble. Mira, me gusta pensar que de veras lo hicieron con la intención de darle algo al espectador para pues, que el espectador se forme sus conjeturas y sus opiniones y se maravillen al respecto de ver estos mundos raros. me gusta pensar que sea así y que no, y que de veras no hay nada de explicación al respecto, no nada más porque no tenían tiempo, sino de que, o sea, era parte de lo que querían mostrar con la película. Ese detallito así de, no ves a Reed tratando de explicar lo que están haciendo las maquinitas locas, ni nada diciendo preguntas mensas. Lo único, de hecho, lo único que vemos de Reed al respecto, medio científico, cuando van a esa triste nave, es de, le dice a su robotito, a Herbie, ve, agarra muestras de lo que agarres, hijo, dale. Luego estudiamos, luego revisamos, ¿no? Y es todo. Porque... No, hombre, qué pachón estuvo eso. Es curioso que esté adulando la ausencia de algo, pero hay veces que menos es más. Y en este caso así fue, ¿eh? Menos explicación, más Galactus. Más Galactus, y es lo que queremos ver, hombre. Y también Reed, la verdad es que andaba bastante preocupado más porque, pues, con, básicamente valiéndole su embarazo, ahí va Sue con todos sus casi 8 meses o 9 meses de embarazo, ¿no? Digo, pues, ¿a poco le ibas a decir que no, verdad? Sí, ¿no? Pero ese fue un gran problema. Y este es un twist bastante interesante. Galactus los escanea, los observa, los estudia y de inmediato determina. Ese niño que tienes ahí es importante y lo quiero. Tu mundo a cambio de tu hijo. ¡A su máquina! En manos de Zack Snyder hubiéramos empezado con las analogías de Jesús y demás. Hubiera estado horrible. ¿Cómo ven cómo otra vez llegué con el caballo pateado? Exacto. Digo, sí, evidentemente es muy la analogía judeocristiana, ¿no? De Isaac, o no me acuerdo, Abraham, no me acuerdo, creo que sí era Abraham, ¿no? Que le decía a Dios que sacrificara a su hijo y no sé qué tanto rollo, ¿no? Ah, súper punto, pero sí. ¿Sabes a quién le ha de haber caído ese 20? A Ben Grimm, porque él es judío. Ah, bueno, sí, claro. ¿Cómo de Abraham? Creo que sí era el hijo de Abraham, no estoy muy seguro. Yo tampoco, pero hay uno de esos muchos dudes, sí, es Dios le pide sacrificar a su hijo. Y ahí va el menso, ¿eh? Sí, sí, y Dios, ¡ah, te creas!, ¿no? Pero bueno. Era nada más un fakeru, motherfucker, en fin. Y obviamente Sue es de, ¡no, go fuck yourself! No, no te va a dar a mi hijo, ¿no? Y Reed dice, pues estás pero si bien enfermo de la cabeza, ¿no? Y el, sí. ¿Por qué quiere Galactus a Franklin? Bueno, al bebé. Se me hizo una genialidad de guión, ¿eh? A ver, échale. Lo quiere porque sabe que él puede ser el heredero de Galactus y ya Galactus ya no va a tener que ser Galactus y se puede morir en paz. Lo que quiere es dejar de sentir hambre. Está harto de sentir hambre. O sea, él tiene la capacidad, ya no quiero esto. Les perdono su mundo cochino, denme al niño, ¿no? ¡Holy shit, dude! Y obviamente, ¿crees que lo iban a buscar? ¡Claro que no! Y se tienen que acabar escapando de la Surfer. Viene una... Esa secuencia, de veras... Súper interesante, súper intensa, de la que tienen que escapar en la nave. Tienen un pequeño enfrentamiento con la Surfer, que es sumamente poderosa. Tienen que escapar a través de un hoyo negro y al mismo tiempo Sue está dando a luz en el espacio. ¡Qué tensión, dude! O sea, la verdad es que qué bien manejada la escena, ¿eh? Súper tensas esas escenas. Y ahí hay un detalle de Sue que me encantó. Me encantó como no tienes una idea. Está dando a luz con los dolores del parto, con el terror de que vengan por su hijo. La Surfer los está alcanzando a velocidad de la luz. ¿Y qué es lo que le dice Johnny? ¡Mátala! ¡Oh, sí! Yo dije, ¡oh, shit! No tuvimos reparo. Y claro que... Por supuesto que lo entiendo. O sea, viene esa amenaza hacia su hijo que están haciendo. Por supuesto que esa va a ser su reacción. ¡Mátala! ¡Kill her! Así se le dice, ¡kill her! Holy shit, de veras que es donde me quedé de, ok, estamos viendo otra Sue Storm. Lejos quedó esa Sue que era toda comprensión y pachona y que era literalmente casi la mamá de los Cuatro Fantásticos. No, no, no, no, al demonio. Es una miembro de los Cuatro Fantásticos que va a hacer lo necesario también, ¿eh? Sí, y te digo, muy como en el cómic que platicamos la semana pasada. Es una leona que no va a dejar que vayan a lastimar a su cachorro en su cubil, ¿no? De hecho, en ese cómic algo que me encanta es la cantidad de enojo que tiene Sue. Ya no digas con Doom, con Reed. Con Richard, sí. O sea, es una gran Sue Storm. Y acá, de veras, o sea, ese diálogo, qué bueno que lo dejaron, ¿eh? ¿Eh? saliendo. Yo estoy encantado. Van a decir, oye, pero es que va en contra de todos los Cuatro Fantásticos y demás. Si se van con el estereotipo que tiene, que tenemos de los Cuatro Fantásticos, sí, claro, pero si han leído más historias de los Cuatro Fantásticos, que yo leí de los Cuatro Fantásticos desde Fantastic Four vs. X-Men en adelante, no se me hace una sacada de personaje, ¿eh? No, para nada, para nada. En ese aspecto, muy en personaje, e insisto, es una mamá que está en peligro su hijo nonato. Sí, y me gusta que hayan mostrado esa parte de ella en la película, es así de, ah, fucking yeah, esto me gustó. Y nace su hijito en el espacio, ¿quién les diría? Sí, decide, oh my god, y regresan a la Tierra con todo y niño, con todo y bebé, pero ya sabes, doblar el espacio-tiempo, básicamente estuvieron fuera un mes, creo que fueron unos minutos, pero un mes, ¿no? Sí, tacanillo. Y viene el punto donde la puerca tuerce el rabo y que honestamente dije, ah. Es el punto que sí no me gustó para nada de la película, pero medio lo resuelven después rápido porque no era el punto de la cinta, pero dije, ay, Riz. Sí, es el punto más flaco de la película, 100%. Llegan todos tranqueados, la nave medio deshecha, sus trajes todos rasgados, acá todos puercos. Su llega sin traje, ¿por qué? Pues porque ya estaba... Se tuvo que quitar el mendigo traje para dar luz al nene. O sea, llegan todos acá traqueteados y es de... Y todos bien emocionados. Cuéntenos cómo les dieron la Torre a Galactus, ¿no? Y pues los pobres, Cuatro Fantásticos, así de... ¿Cómo les avisamos? ¿Cómo les digo que no lo hicimos, no? Pudimos. Y si de no, pues básicamente nos pidió... nos dijo que quería a nuestro hijo o destruiría el mundo. Se los dice a todo el mundo, a la prensa, a todos así de... ¿Y qué van a hacer? ¿Cómo que qué vamos a hacer? Pues no. Así, y los de la empresa. Ah, perfecto. ¿Y cuándo entregan al niño, no? Sí. Y es cuando... Ese punto en el que yo dije, Richards, ¿de veras? En ese momento salió mi Doctor Doom interno y dije, ah, of course you, Richards. Pero bueno. Injustificable, ¿no? O sea... No sé, en una película más edgy o con algo más de tiempo, quizás hubiera podido manejar de, pues no, simplemente nos enfrentamos a él, quisimos negociar, no él negocia y no pudimos vencerlo, pero vamos a ver cómo lo hacemos aquí, ¿no? Ya se va. Y no sé, algún periodista se entera, los espían, ve tú a saber, los encuentran en una conversación precisamente de, es que quería a nuestro hijo y nos lo vamos a dar, y se liquea la prensa y hay bronca. En otro tipo de película, quizá hubiera sido un punto álgido, importante, hubiera tomado más tiempo, por supuesto. Aquí lo resuelven simplemente porque parece que Reed Richards es la persona más inteligente del planeta, pero no tiene ni idea de cómo mentir, ¿no? Exacto, o sea... Y sí, mira, sí, Richards nunca ha tenido como que los mejores skills sociales y lo que quieras, pero no es idiota. O sea, y honestamente... Y fíjate que la verdad es que es un tema que, insisto, tienes razón, no era el tema de la película. Pasan algunas escenas en las que la gente se les voltea a los Cuatro Fantásticos, hay protestas en las calles de Fantastic No More y no sé qué, y los de la calle Jancy le dicen a Ben, oye, pues mis hijos también cuentan, o sea, ¿por qué nada más el bebé de Sue, no? O sea, ¿pero eso dura qué? ¿10 minutos? Máximo 10 minutos. ¿Y cómo lo resuelven? Ok, lo resuelven lo mejor que pueden, pero también está un poco forzado. Que básicamente Sue, así por sus tamaños de ovarios, se sale del edificio Baxter, da como una improvisada conferencia de prensa, bebé en brazos, a decirle a la gente, sí, sí pasó esto, pero yo los voy a defender a mi hijo, los vamos a defender a todos ustedes. Chill the fuck out. Y aparte fue como de, miren, aquí está el niño que quieren entregarle a Galactus, ¿qué hacemos? Y así, no, ¿verdad? Mira, o sea... Pero no fue la mejor forma de empezar con ese conflicto, pero se me hace una forma muy pachona de arreglarlo, ¿no? De, pues sí, darles así, a ver, es bien fácil cuando no conocen al Squinkle. Aquí está el Squinkle. ¿Quién quiere dárselo a Galactus? Ah, pues no es tan fácil, ¿verdad? Y fíjate que después, de camino acá a casa, que para grabar el programa, me puse a pensar, ¿y si hubiéramos quitado esa subtrama, o sea, de ese tremendo error de Richards, hubiera funcionado la película? No del todo. Porque entonces, ¿cómo justificas todo lo que sucede después, donde Franklin es el cebo? O sea, ¿cómo lo justificas ante el mundo? Siendo que los Cuatro Fantásticos son muy transparentes, sus vidas son públicas, son celebridades, básicamente, no, fíjate que también venía a pensar algo así. No es que ellos dominen el mundo, pero son tan pachones que todo el mundo les hace caso. Ok, es cierto. Entonces, ¿cómo resuelve? O sea, pues no fue una decisión fácil, ¿eh? O sea, a lo mejor, como dices tú, hubiera sido tal vez dedicarle más tiempo a que lo descubren y después tienen que pedir permiso y entonces sí demostrarle al mundo que, pues, sí van a hacer algo para ayudar, para salvarlos. Más tiempo, más complejo. Pero, o sea, la verdad es que sí lo siento fuera de personaje en Reed Richards, ¿no? Sí, ni modo. O sea, en todas las películas está ahí sus detallitos, ¿no? Y este es un detallón. Sí, muy cañón. Y lo podemos estirar mucho si quieren. Jajaja, pero bueno. Pero te digo, lo resuelven rápido. De repente, o sea, como que... Ah, Cuatro Fantásticos, los odiamos. Ah, vamos a hacer esto por ustedes. Ah, Cuatro Fantásticos, los amamos, ¿no? Otra vez, entramos al punto de lo voluble que es el público, ¿no? Como en Superman. Ya. Yeah. Pues, sí, que acá está medio difícil. Bueno, cañón, porque son los 60s, pero... Pues ya es otra tecnología y los medios. Bueno, ok. You get the point, ¿no? Sí. Y se les ocurre de qué hacer para salvarse. La verdad es que era un plan bastante ingenioso. Y dije, pues vamos a conseguir el Ultimate Nullifier, ¿no? O algo así. Yo pensé eso también. Lo que es ser ñoños, de veras. Pero no, el plan de Reed hasta eso fue bastante simple. Recurren mucho al símil de la paradoja de Arquímedes. Bueno, no la paradoja, la ley de Arquímedes, ¿no? De la palanca. O sea, dame una palanca lo suficientemente grande y moveré al mundo, ¿no? Y su solución es de, bueno, ¿qué voy a hacer? Estaban experimentando con teletransportación. Y era de, pues bueno, vamos a transportar el planeta entero a otro lado y donde no se encuentra Galactus y a ver cómo le hace, ¿no? Que también el hacer eso así como que digas, de veras, o sea, espero que lo hayas calculado bien porque... Porque, pues... ¿Seguro? No pasa nada. Yo teletransporté un huevo. ¿Cómo creen? ¿Cómo ven? Es cuestión de escala no, nada más, ¿no? No, pues es importante. Un huevo de gallina. Ah, ok. Así no, se sacrificó mucho usted, doctor Richard, ¿no? Un huevo de gallina. Es un poco menos espectacular de lo que pensé, pero ok. Es que y esto también te pones a pensar así, vamos a transportar la Tierra en un rango de un habitable en otro sistema solar, pero es cambiar todo, la Luna, sí, o sea, no te vas con todo y Luna, ¿no? Eso es lo que te iba a decir, pues realmente lo que, para que no te friegues el ecosistema del planeta, pues más bien te tienes que llevar también la Luna, por lo menos. Ese es un gran punto, ¿eh? Sí, idealmente debería, en ese nuevo sistema solar debería haber algunos gigantes gaseosos que tengan un índice de gravedad tan canijo que sea como que tu defensa de un montón de asteroides canijos, si no te pasa lo que los dinosaurios. Ajá, y debería haber un cinturón de asteroides entre ti, entre tu planeta y otros planetas, ¿no? Pero bueno, para hacerla simple, es bien fácil encontrar otro, ¿no? Y fíjate, lo que están ellos así construyendo acá un montón de teletransportadores que van a poner en toda la Tierra y se ve acá todos cooperando y demás. Hay un par de escenas muy padres con Johnny y con Ben por separado. Porque Johnny se pone a investigar, como ya conoce lo que significa una frase de la Surfer y ellos tenían grabaciones de que habían detectado en el espacio profundo y bla, bla, bla. Se pone a descifrar su idioma. Lo cual dije, wow, okay, gracias Johnny, qué interesante. Fucking Johnny, de veras eres tartamudo, ¿no? Y ok, es un muy buen plot que va a mover muchas cosas después. Luego está, que es algo que normalmente no vemos en Johnny. Normalmente en Johnny vemos, ¿qué es el galán? El galán, le pone el cuerno a Doom con su mujer, y tal, broncas, y bueno, ya sabemos. Y luego vemos esa parte, otra parte también pachona de Ben, que aunque sí es más recurrente, pues fue bonito verlo, de todas maneras, ¿no? Mostrando su lado humano, varias veces lo vemos en las calles de Nueva York, lo vemos en la calle Yancy, conociendo a totalmente no... Alicia Masters. A totalmente no Alicia Masters, no me acuerdo cómo es el personaje, pero en esos momentos pues va pues buscando esa conexión de un ser humano con otro y... Va a una sinagoga. A una sinagoga, pues, sí. Porque pues, ahí era donde estaba su canchanchana, bueno, futura canchanchana, supongo. Ibas a decir que cursi de mi parte, pero eso es por lo que siento que el personaje de Ben Grimm es muy especial a cualquier otro personaje de Marvel. Es muy querido. Muy querido. Sí, se ve, es de los que se ven más reconocibles porque está rarito y es el más humano. La cosa es pachona. La cosa es pachona, exacto. Y también de todo eso que dices de Ben, o sea, el que va a la sinagoga y todo ese rollo, vemos mucho el street level gracias a él. De hecho, cierto. Nos enteramos también de que había un grupo de qué, Apóstoles de Galactus, o una cosa, una secta, ¿no? O sea, que venir al monte de Severus a que ser quién sabe, Dios, bueno. Y mira, sí lo creo. Claro que puede haber algo así, ¿no? Por supuesto, o sea, es lo menos fantasioso de toda la película. Voy a hacer mi iglesia de los adoradores de Galactus, o sea, no sé. Ok. Galactus dice que me den $1, ¿no? Sobre todo. Ya, y si no, se los va a comer, ¿no? Así que venga $1. Sí, exactamente. Bueno, ok. Hay muchas escenas de estas donde el mundo se prepara y todo eso. El plan de Richard pues, parece funcionar, pero necesitan un cebo. ¿Y cuál es el cebo? Espérame. Es que todo se va al demonio porque sí va a funcionar, pero llega la Surfer a arruinar todo. Ah, por supuesto. Sí, les destruye casi todos sus teletransportadores, ¿no? Les queda nada más uno que dejaron en Nueva York. Y ahí quien interviene para salvar el 10 John, y eso estuvo muy padre. Sí. La interrumpe, como que va interrumpiendo el audio de varias pantallas y le pone grabaciones de las que recopiló. Y le demuestra que aprendió su lenguaje y que le llama Shalabal. Sí, le llega por su lado Pachón, que es el lado más vulnerable de los surfers. Sí. Y él mismo le da así de, oye, sabemos de un planeta que se llama Zen-La, ¿de dónde vienes? Algo tuviste que hacer. Y vemos su flashback de, con tal de que Galactus perdonara su planeta, se convirtió en la Surfer. Como lo hizo Norrin Rad en los cómics, ¿no? Sí, tal cual. Que creo que en algún momento después Galactus sí se lo come, ¿eh? Creo. No me acuerdo muy bien, pero creo que... ¿Al planeta de Norrin? Ajá. Sí, estoy casi seguro que sí, ¿eh? Y ya era muy tarde, ya era el heraldo de Galactus. Sí, ya no, y es por eso que el Surfer está todo atormentado, ¿eh? Sí, y eso dura mucho. fíjate que cuando va, que le pone esas grabaciones, todo eso, y dije, que ahorita le va a poner Master of Puppets de Metallica, no, ¿verdad? Dije, bueno, funcionó una vez, ¿no? ¿Por qué no darle total? ¿Qué puede salir mal? Si no tienen las referencias, porque es el mismo actor que está en Stranger Things, en aquella fantástica escena con Master of Puppets, ¿no? Pero bueno. Exacto. Oye, qué buen rango tiene ese actor, ¿eh? La verdad es que sí. Aquí sí lo siente. O sea, el chiste es que fuera medio gandallita, pero pachón, y sí. Sí. Y en el otro era más... Aquí es pachón, pero un poquito gandallita. En el otro papel era gandalla... Pero era pachón. Sí, exacto. Y la verdad es que lo hace bien. O sea, en ese rango de gandallita y pachón, es bastante bueno el Joseph Quinn, ¿eh? ¿Eh? La verdad es que sí. Y pues como todo se fue al carajo, pues necesitamos un plan B, ¿no? El plan B es de, bueno, si no podemos hacer que el planeta se vaya al carajo, vamos a mandar al carajo a Galactus. Y tenemos que traer a la Tierra. ¿Y cómo le hacemos? Necesitamos cebo. ¿Y cuál es el cebo? La propia Sue es de... Ya lo pensaste, dilo. No, ¿cómo crees? Ya dilo. Tú y yo lo sabemos. Casi, casi estoy de acuerdo contigo, pero no me gusta, ¿no? Vale, que esa faceta de Sue también de no aguantarle sus cosas a Reed. La primera historia que yo leí de Cuatro Fantásticos era eso. Fantastic Four vs. X-Men. Sí. Sí, como que Reed, I take no bullshit, ¿no? Esa fue la primera interacción que yo vi en toda mi vida en los cómics de Sue Storm y Reed Richards, y es lo que a mí se me ha quedado y se me ha pegado toda la vida, y verlo en pantalla a mí me gustó mucho. Y llegan a la misma conclusión, necesitamos que Franklin sea el cebo para traer a Galactus, y lo hacen. La verdad es que el plan sonaba bien. Sí, o sea... Lo traemos ahí, abrimos el portal dimensional acá, canijo, y lo mandamos mucho a la goma sin su nave, y es sin su nave, no se va a poder mover, ¿no? Pues esperamos. O ese es el plan, tal vez se tarde otra vez en regresar, ¿no? Pero si regresa van a pasar millones y millones de años, y todos nosotros ya estaremos muertos. Si existe la Tierra para ese entonces, será el problema de otro. Laders, ¿no? Laders, ok. Y, por cierto, las escenas en las que Galactus llega a la Tierra. ¡Oh, oh Dios! La llegada de Galactus. Verlo en pantalla fue... ¡Oh, dude! ¡Fucking A! O sea, a mí que me encantan los cómics, que nos encanta Marvel y todo eso, y ver... Eso clásico que en poquitas páginas dibujó Jack Kirby, verlo así en pantalla. ¡Oh, man! Es otra cosa, ¿eh? Sí, y con esa escala así gigantesca de Galactus que de veras... Y me encanta que incluso, o sea, te van hypeando a Galactus cada vez más canijo, ¿no? Cuando Reed puede analizar las muestras que le mandó Herbie y le explica al resto de su familia, pues, ¿qué onda con Galactus? Pues es lo que ya sabemos, ¿no? Es un ser de otro universo, del universo anterior. ¿Sí? O sea, que y hasta Azul le dice, entonces, que es un dios de... No es un dios... Pero no tenemos una categorización para algo como él. Holy shit, ese tipo de cosas me encantan. De hecho, en el universo Marvel no se le considera un dios, se le considera una cosa encima de los dioses, ¿eh? Sí, o sea, una fuerza primordial. Sí, sí, sí, como los celestiales o más, ¿no? O más que un celestial, sí, 100%. Una de las pocas entidades que le ha hecho frente es la Fuerza Phoenix. Oh shit, la Fuerza Phoenix. Fucking no joke, ¿eh? No, ya, sí. Le ha puesto al tú por tú a Galactus. Oh, fuck. Está cañón. ¿Eh? Y de veras que ver a Galactus así atravesando las calles y todo. Ah, el plan todo sonaba muy bien, pero iba a ver morir mucha gente. Dice, ah, pues si esto fuera Zack Snyder nos vale gorro, ¿no? Pero total, ¿no? Necesitamos acción. Nosotros somos pura acción nosotros los que se mueran, ¿no? No. O sea... Tienen que recurrir a Mole Man. Así, para que llévate toda la gente abajo a tu reino subterráneo. Bueno. Con todo despachado en el Mole Man, ¿quién lo diría? Sí, eventualmente el Mole Man también se vuelve más, pues, medio aliado de los Cuatro Fantásticos, medio no. Lo que no recuerdo haber visto es a sus moloides, ¿eh? No salieron los moloides, eso sí lo extrañé. Sí, así. Tal vez estuvieron en el guión y no alcanzó para ponerlos. Pero así. A lo mejor, sí. Dije, un moloide, bueno. Se me hará en algún otro momento ver a los moloides. Ojalá, porque en los cómics de Future Foundation, los moloides, oh, dude, son onda. Es cierto, hay unos moloides pachones en la Future Foundation. Ajá, y pachones listos. Está Bentley 23, y está Franklin y Valeria. Oh, dude, cómic fenomenal, ¿eh? Ay, sí, es cierto, Bentley, que es la versión 23 del Wizard, ¿no? Sí, y Dragon Man. Que no es Dragon Man. Que tiene el nombre más deceptivo de toda la historia, porque no es ni dragón ni hombre. Exacto, es un robot. Robot del infeliz. Oh, dude. Me encantó, pero bueno, lástima no los vimos, pero ese fue la solución, mandar a la gente bajo tierra y esperar por lo mejor, ¿no? Y mira, lo sabíamos. Se tenía que dar cates con Galactus. Y también lo sabíamos. Iban a ser muy poco efectivos. Sí, claro. O sea, se tienen que enfrentar físicamente a él. Y, oh, come on, es Galactus. ¿No? Es Galactus. Pero no significa que no sean escenas espectaculares, ¿eh? Sí. Y muy frenéticas. Tienen que... No le sale el plan exactamente porque Galactus se detiene. Como que se da color de lo que están haciendo. Y, ah, no soy nada menso, ¿eh? Aparte, o sea, tenían que poner el cebo allá a Franklin... Y la verdad es que creo que más bien fue timing. Si le hubieran dejado tantito más para que diera otro paso, metiera la patita, y luego ya se llevaba, ya entraba Johnny volando y se lo llevaba, todo chido. Pero como que se lo llevaron muy antes, y estaba vacía la cuna, ¿no? No, y luego me pongo a pensar de, bueno, pero qué tontería, ¿a poco no se va a dar cuenta Galactus? A simple vista, considerando la escala... Nah. O sea, ¿realmente me vas a poner tanta atención? O sea, pues es... Estás viendo... No sé, una hormiguita, ¿no? ¿A poco? Sí, claro, tiene poderes, o sea, habilidades Galactus que nos sobrepasan, por supuesto, pero... Al principio sí es un plan muy bobo y después dije, ok, dentro de lo que cabe, no estaba tan mal concebido, ¿no? Hasta Galactus se los reconoce, ¿no? Clever little bugs. Y así de, pero no salió. Y otra vez Galactus rampaging through the city. Oh, shit. Y si agarra a Franklin y ya se iba... Y obviamente, pues, lo tienen que detener. Y es donde, pues, ya sin plan. O sea, ya es desesperación de los Cuatro Fantásticos de, pues, a ver qué hacemos, ¿no? Sí, exacto. Ahí es donde de veras se les acabaron los planes y es de... Salven a Richard. Salven a Franklin. Ya, ¿no? Y con como mejor puede, ¿no? Obviamente que menos puede es Reed. Sí, exacto. Medio este, haciendo malabares, le destapa como que el tapón de la gasolina a Galactus. Y se queda así con ¡ay, chorrichas!, ¿no? Sí, sí. Ya me iba a aplicar acá un este Mr. Increíble, pero extreme. Ajá, oh sí, cuando lo estira bien cañón. Sí, oh, pero quien salva el asunto, a base de pura fuerza primordial, es Su. Sí, con un triple Kaioken o algo así. Sí, básicamente, o sea, medio logran hacer como que Galactus caiga en la trampa, pero tienen que empujarlo. Y que la única que lo puede empujar, porque tiene cómo hacerlo, es Su. Y se ve espectacular, ¿eh? Y se siente también la tensión de ver a Su peleando por su hijito. O sea, si está como que, oh shit, dude. Y la verdad es que no, ya me estoy imaginando muchos comentarios de, ah, es que le hicieron bien OP. ¿Tú no has leído Los Cuatro Fantásticos? A ver, hay una de las mejores. Mira, es una serie muy estúpida, de veras, pero bueno. En Civil War. Ah, sí. En el momento en el que Su se harta de lo que estaba haciendo Reed y demás, y que llegan hoy un montón de los antiguos Masters of Evil a capturar a los héroes y no sé qué. Y el pobrecito de Taskmaster se le quiere poner el brinco a Su. Ah, no, lo deja pachorrado como mosca. Literal, es con un ademán de la mano, ya, adiós Taskmaster, ¿no? O cuando ponen una trampa ahí los achichincles de Iron Man y del gobierno para capturar a los héroes fregones, y que llega acá Ragnarok, o sea, el clon de Thor, el clor, con el poder de un dios, acá suenan los tronos y demás. ¿Quién lo para sin bronca? ¡Su! ¡Al fucking clor! ¡A un dios! ¡Cañón, ¿no? ¡Su is fucking no jokes! ¡It's Simmons business! Y ahora, vuelvo, vamos al punto también de, es una mujer, una madre, que está viendo que se llevan a su hijo. ¿Qué crees que va a hacer teniendo poderes? Pues claro que va a soltar el triple Kaioken, ¿no? O sea, sí se ve muy padre esa escena. Digo, qué bonitas facetas me tocó ver de Sue Storm ahorita, ¿eh? Bueno, es que padre estuvo. Sí, no, increíble. O sea, y es que cada uno de los roles de los Cuatro Fantásticos está bien delimitado. Hacen, o sea, cada quien tiene sus habilidades en lo que deben de aportar. Y me encantó el que la película abrazara lo poderosa que puede ser Sue Storm, ¿eh? Sí, de veras, estuvo muy padre, estuvo muy bonito. Y creo que se vio bien en pantalla, porque los poderes de Sue son un poco difíciles de poner en pantalla. O sea, se supone que hace las cosas invisibles, pero ni modo de hacer todo invisible para que la gente no lo vea, ¿no? Ajá, sí, en serio. Parece como si fuera entre el depredador y que todo es y que seguimos en el Pride Month, ¿no? Porque parece que toda, como una especie de prisma, pues. Ah, sí, como arco iris, ¿no? Entonces, digo, el chiste es que sepamos que es el poder de Su, pero bueno, hagámonos la idea de que de veras es invisible. Pero no le es gratis, ¿eh? No es así como que, eso es bien fregona y ya. No, literalmente se muere. Sí, o sea, le cuesta la vida salvar a su hijo. Sí, avienta ahí a Galactus al a un portal. Al portal ese. Galactus aún así sí va a poder salirse de ahí. Quien salva al día es la Surfer. Sí, porque le remordió la conciencia. Esa es la forma de ganarle a Galactus y al Surfer de toda la vida. Sí, así ha sido mil veces. ¿Te acuerdas cuando llegó, cuando la otra llegada de Galactus, donde llegó hasta el perico, ¿no? O sea, en la serie animada, ¿no? Llegó hasta el Silver Surfer, digo, Ghost Rider, ¿por qué no? Hubiera salido Ghost Rider en esta. Oh, tú hubieras sido así de, oh shit. ¿Y por qué? No más. Sí, también existe el Ghost Rider en nuestro mundo. Es un poco raro el dude, pero lo toleramos, ¿no? Y le echa la mirada de dependencia, siente la fuerza en el Satanás, ¿no? Sí, y dice, oh, esto va a ir al demonio, maldito Galaxy. Oh shit, ¿no? Sí, en los cómics de Byrne, quien hace eso es el Doctor Strange, que le echa un hechizo así de las bandas de quién sabe qué, de Citorrak, y aparte este hechizo para que veas todo lo que ya destruiste, ¿no? No, en esa caricatura llega el fucking Ghost Rider a echarle la medida de penitencia a Galactus. Oh, damn. Siendo súper honestos, es de... ¡Fucking A! Sí. Sí, pero tienes razón. Es la forma de ganarle a Galactus y al Sorber. Con culpa. Con culpa. No hay de otra. Muy padre ese, también esas escenas. O sea, muy clásico si quieren, ¿no? ¿Sí? Oh, my God. Y sí, le cuesta la vida los cuatro. O sea, yo pensé, ahorita se va a despertar así de, pues, no sé. Esto, como el fake out de cuando se murió Iron Man en Avengers, ¿te acuerdas? Pero Iron Man sí se murió. No, en la primera de Avengers. Ah, en la primera de Avengers. Sí, que cae después de los Chitaur y todo. Y pues y Hulk le da un sustote y ya se le despierta, ¿no? Sí, no, aquí sí está muerta. Sí, pero ¿quién la salva? Su hijo. Con sus poderes cósmicos, ¿no? Sí, hasta Galactus les dice en esa conversación que tuvieron así redes de no, pero pues yo acá he estudiado a mi hijo y no tiene nada de ay, eres un imbécil. El niño no quiere que sepas lo que es, ¿no? O sea, pues, puesto que no vas a poder detectarlo así, no, hasta fregones Franklin, sí. Ya. Y sí, él, o sea, siendo un bebé, siendo un infante, simplemente ve que su mamá está mal y le ayuda, la revive. Oh my God. O sea. Condenado chamaco, o sea, digo, en un futuro ese niño puede crear universos. Ah, y en un futuro, según Hickman, básicamente Galactus es su bitch. O sea. Así es, Galactus es su heraldo. Sí. Así de, ¿qué tan poderoso es Franklin? Galactus es mi heraldo. Oh, damn. I made Galactus my bitch. Oh, shit, man. Si no, no te andas con babosadas, ¿no? O sea, así de poderoso es Franklin Richards. Acuérdense que él de hecho salvó a sus papás durante todo el asunto de Onslaught y demás. En fin. Sí, sí, sí. Creó un universo para que pudieran jugar los de Image, ¿no? En fin. Moving on. Yes, in Heroes Reborn. Uf. Ah. Anyway. Y la película termina bastante bien, en una nota bastante alta. Los Cuatro Fantásticos nuevamente, pues queridos por la gente. Tenemos ahí, salvamos al mundo y todo el rollo. Y ahora van a presentar en sociedad a su hijo, pero de repente hay una emergencia y se van. Y un momentito ahí de humor de que no pueden poner bien su... el asientito para bebé. Y se acaba la película, ¿no? O sea, un supergenio, un piloto, por lo menos otro genio más o menos. Y se necesitan tres de ellos para poner un asiento para bebé. No los critico. Those shits are fucking weird, dude. Y sube nada más acá viéndolos de, ah, yeah. That's my husband, that's my brother, and that's my best friend. Yeah. En fin. Y se acabó la película. Todo bonito, todo pachón. Y dices, ok. Y hay dos escenas adicionales. Hay una escena extra 4 años después. Ah, nos gusta ese número, ¿no? Donde Sue le está leyendo a su hijo. Ahí con Herbie, ahí en su salita, todo pachón. Nos dan a entender que Franklin, a sus, ¿qué será? ¿4? A sus 5 años, básicamente. 5 añitos. Ajá. Es bastante inteligente porque Sue lee varios libros, entre ellos El origen de las especies de Darwin. Que era de sus favoritos, según. Ajá. Que bueno, que lo que me decías, creo que cuando salimos del cine, que a lo mejor aquí medio me mezclan a Valeria y a Franklin, ¿no? Que es muy inteligente, ¿no? Sí, pues, porque supone que eso es, Valeria es eso. Valeria es más inteligente que Reed. Ahí. Y Franklin es muy poderoso. Oye, es inteligente como Reed, ni de cerca. No. Es muy poderoso, pero no. Es más, no es ni tan inteligente como Ben. Ben es cerebrudo porque es un piloto, ¿eh? Ajá, exacto, pero no es un genio, no es un Einstein, ¿no? O sea, no es un Reed Richards, no es un Doom, no es un... No lo es. ¿Quién es su hija? Valeria. Uf, por mucho. Sí. Pero parece ser que como que aquí nos quieren entender que el niño es muy fregón para todo, ¿no? Y están en eso cuando de repente... Sue va a buscar otro librito para leerle y alguien se les coló en el edificio Baxter. Doom, motherfucker. Sí, vemos a que Franklin le quitó o se quitó Doom la máscara. No vemos el rostro, no vemos si es Robert Downey Jr. o quién fregados, no. Solo vemos que hay una figura con una capa verde y en la mano de Franklin, creo, está una máscara de metal. Es Doom. ¿Y qué va a pasar? Pues quién sabe. Y ahí viene la especulación salvaje, ¿no? Es lo bonito de estas películas. Fue muy independiente de la película, funcionó bastante bien. Evidentemente, ¿van a hacer que convivan estos personajes, los Cuatro Fantásticos, con el resto del MCU? Absolutamente, va a suceder. Pero me decías cuando salimos de ver Thunderbolts, que sale esa escena extra donde se ve la nave de los Cuatro Fantásticos, pues te imaginas que esta película estaba bien bleak, ¿no? Sí, porque yo lo que pensé es de, ok, parece que los Cuatro Fantásticos salieron por patas, ¿y qué es lo que los pudo hacer salir por patas? Pues el maldito Galactus. Entonces yo pensé que en realidad al final de la película era de Galactus ganó y nosotros nos tuvimos que ir y vamos a tener que vivir con nuestro fracaso. No fue así, así que ok. Pero entonces, ¿qué los obligó a salir por patas de su universo? ¿Doom? Porque si es Doom, entonces Doom es un problema. Y yo dije, y pensando en eso, la otra opción que se me ocurre, que también la rebotamos, es, bueno, ¿qué tal si más bien, no es que salieran por patas, qué tal si están persiguiendo a Doom? Sí, sí, sí, ¿qué tal si Doom sí logró hacerse de Franklin y ahora tiene, y se fue a otro universo donde, ah, nunca me van a encontrar perros? Y es, ah, ¿cómo no? Y ya llegamos, ¿no? ¿Qué sería más heroico? Sería más heroico, sí, o sea, es un poquito más en personaje de lo que yo propuse, definitivamente. Que salir por patas, ¿no? Así, es... así de, oh, shit, no podemos con él, Stellaters. Honestamente, eso es muy, muy Ricky Morty, ¿eh? Ok, qué mala onda de mí, pero bueno. Entonces, pues, esa es la escena adicional, que la verdad deja un punto muy, muy interesante. O sea, te muestra a Doom, o sea, no del todo, pero te lo muestra. Y las posibilidades van para hacer muchas cosas. Pero la película por sí misma, sin esa escena extra ni nada, funciona perfecto. Está fantásticamente bien hecho. Sí, la verdad es que sí, es muy entretenida, va a lo que va, pero también te da mucho contexto de los personajes, te muestra los personajes. Luego mi hermano, es que sí, eso, ¿sabes qué? Creo que a Marvel se le había olvidado de repente de, pues, darnos a los personajes, ¿no? Que es algo que creo que le funcionó más en las series. Exacto, porque hay tiempo. Porque hay tiempo, sí, también no voy a juzgarlos tan duramente, pero sí, en las series les dio más tiempo. A la fecha yo sigo diciendo que una de por lo menos mi serie de Marvel, así como que la comfort food para mí es Miss Marvel. ¿Por qué? Porque los personajes son adorables. Y se dan sus tiempos de desarrollarlos, ¿no? Sí, claro, y también ayuda mucho que Mambelani es pues, una dulzura de escuincla, ¿no? Y en otro tenor, por ejemplo, cosas como Daredevil, como Punisher, etcétera, también se les dio mucho tiempo para respirar, ¿no? Sí, y, por ejemplo, con Daredevil también, pues no vamos a ser hipócritas. Ya teníamos mucho bagaje con él, ya conocíamos a Matt y estuvo bonito y lo volvimos a ver y pues, todos lo queremos y adoramos, ¿no? Al punto en donde, pues, el episodio más querido de todos, She-Hulk, es cuando sale Matt. Exacto. Y no los culpo, ¿qué química tienen esos dos? Y también cuando salió en la película esa de Spider-Man, dices, ¡ah, Matt Murdock, motherfucker! Sí, todos queremos ver de más. Pues también porque Charlie Cox tiene ángel, hay que admitirlo, ¿no? Entonces, pues sí, como dices, en las películas, híjoles, sobre todo con personajes nuevos, cuando metieron, no sé, a los Eternals, Shang-Chi, que no las he visto, por cierto, pero... Yo Shang-Chi no la vi, Eternals sí la vi. Mira, no es mala película, de veras, no es mala película. Pero barajear un elenco tan grande de personajes nuevos está bien. Realmente con la única que... medio empatía, es todo, es con Cersei. Ah, well, ok. Y porque Icarus. No, pues ya, o sea, no la vas a ver todo el spoiler. Icarus termina siendo el villano. Ja. Nunca se la compras de que es buena gente. Es Robb Stark, ¿no? Es Robb Stark, por cierto. ¿Sabes? Y dentro de lo que cabe, es un gran papel. Si se la compras de Thorncloak, motherfucker, Okay. Pero nunca le compras de que es buena gente. Es difícil relacionarse con esos personajes. Cersei es la con la que más te puedes hacer, porque es realmente la protagonista. Está complicado. De verdad, tienen un paquete bien canijo con esa película. Y honestamente, su única contribución salió hasta ahorita en Brave New World, ¿no? Ah, sí, el celestial que está ahí, ¿no? Tiamat. Tiamat, y que están ahí minándolo para sacar a Adamantium. Dices, bueno, ya gracias, ¿no? Es, ok, bueno, funcionó para algo la película, pero sí es que está bien complicado con ellos, honestamente. Y de repente era, pues, más bien, mira, de Marvel, está pachona la película, pero ahora sí, y esto también fue culpa mía, ¿no? Yo sí iba con la expectativa de, bueno, a ver qué más me muestran. No había mucho que mostrar. Sí, ¿por qué? Porque no había ni plan, ¿no? O sea, en vez de querer ir a ver a Miss Marvel y a Captain Marvel y a Photon haciendo tonterías, pues, estuvo, honestamente está divertido eso. La verdad es que mi expectativa era otra y bueno, ya, eso ya es mío, eso ya la regué. Pero siento que también esa, también Marvel empezó a hacer películas como para hacer el hype de sus otras películas que ni habían salido y que ni salieron. Sí, todo lo de Kang. Ya no se hizo, ¿no? Entonces, back to basics, agarras personajes, que te importen, en tonos muy distintos, pero ¿quién? O sea, insisto, ¿no? ¿Cómo iba? O sea, los Fantastic Four no es tan difícil que me fueran a importar. Digo, no son mi top, no están en mi top 20 de personajes, pero también sí me gustan. Pero no se me hace difícil encariñarme con ellos. ¿Por qué? Pues porque los conozco de años. Pero, por ejemplo, esa, la otra bola de losers, y encariñarme con ellos y que me importaran. Esas escenas tan, tan conmovedoras con Yelena y su papá, y Yelena todo, pues que ya no tengo nada en la vida, y todo lo que me paso haciendo es mirar el teléfono viendo mis errores. Un callback a lo que hacía no me acuerdo cómo se llama, el usagente. Ah, sí, Walker. John Walker. ¿Qué era lo que hacía, no? Dice que cuidando a su hijo, pero lo que hacía, se quedaba en el teléfono viendo sus errores. Sí, o sea... O sea, bien dura, esas partes de la película, bien dura. Pero una vez más, yéndose hacia los personajes, ese lado humano, que los cómics de Marvel es eso. Se van por hacer que empaticemos con sus personajes. Y la verdad es que aquí, o sea, mira, tenía... O sea... Como dices, era fácil hacer que la gente le importara los Cuatro Fantásticos, claro. Pero lo difícil era construir una historia que te importara la historia y que te importara lo que está pasando. Honestamente, en toda la película te importa así de, oh, carajos, o sea, Franklin Richards, su hijo de los Cuatro Fantásticos, está en riesgo. Sí, hay varios momentos donde parece que Johnny se va a sacrificar y dices, no quiero ver que Johnny se muera. Sí, no, eso viene después, pero bueno. Sí, de hecho, o sea, no... De veras, no quiero que algo feo le pase a Franklin. Ajá. No me gusta que Sue y Reed se peleen, o sea, no, ¿cómo? O sea, te importan. Y otra cosa que le tengo que decir así, en la película que digo, Dios, o sea, gracias, es el visual, carnal. O sea, todo el diseño de producción, oh, man, o sea... Todo esa la fotografía, la composición, el montaje, o sea, todo. Kasra Farahani se llama el diseñador de producción. Mis respetos. Fucking genius. Sí, porque y lo platicamos de cuando, ya sabes, ¿no? O sea, tipo, platicas la película después de que la ves. O sea, por ejemplo, es algo que también siento que había perdido las películas de Marvel. Había películas, por ejemplo, le dice a mi hermano, que parecía que era un poquito más difícil de que tuvieran una identidad visual propia, ¿no? Como las de Capitán América. Pero en la primera de Capitán América era una película de guerra, la Segunda Guerra Mundial, ambientado con esa estética, era más sencillo. En las dos era más difícil, porque era una simple película de espías. Pero aún así lo logran. Uh-huh. Tiene un lenguaje visual muy propio. Y la verdad es que en otras películas ya más recientes, sí se había perdido eso, siento. O sea... descontando por supuesto Black Panther, porque pues, Wakanda es un mundo muy aparte. Uh-huh. Pero de ahí en fuera, por ejemplo, yo pongo ahí de Marvels, yo creo que ahí sí, ese sí es un puntito muy criticable de ellos ya, de esa película ya, o sea, en hindsight, en retrospectiva, que vemos muy poca cosa rara considerando los personajes que había, ¿no? Sí, solamente exacto. Cuando van a otro planeta, es una muy divertida donde Carol tiene que andar haciendo musicales, ok, estuvo muy divertido, estuvo muy raro, estuvo muy pachón, pero creo que es lo único que vemos. De eso y los Flare Kittens y se acabó, ¿no? Y es que muchas de esa estética, incluso de otros planetas, es lo mismo que Guardianes de la Galaxia. ¡Exacto! Y ya lo habíamos visto en Guardianes de la Galaxia. Y vamos a ser honestos, no tenían el mismo nivel de creatividad que tiene James Gunn. Se vio en Guardianes de la Galaxia 3. Toda la Counter Earth y donde van a, sí. a esa estación espacial que es todo como con carnita y demás... Ni de broma lo vemos en otros lados. Y por ejemplo, Capitán América 4, también cuál otra, Ant-Man, etcétera, es la misma estética. Siendo honestos, ese también podría ser el punto flaco de New Avengers, Thunderbolts, que es estética MCU estándar, ¿no? Que por sí no tiene nada de malo, no, pero no es visualmente atractivo. Y aquí en Fantastic Four, holy shit, cada shot es... Es una delicia de detalles de producción, así de... Te cuenta una historia la propia producción, ¿no? O sea, de la estética que te están manejando, de que son los 60s pero futurista, y, o sea, el cómo las marcas que se ven por ahí en la ciudad, los la diferencia, por ejemplo, entre la calle Yancy, que era menos tecnológica que otras partes de la ciudad, los trenes que colgaban de los rieles al revés, o sea, todo te cuenta una historia. ¿Y sabes qué? Todo te cuenta una historia, pero no nos detenemos a contártela nosotros, ¿no? O sea, figure it out. Exacto. Y es algo que lo vemos desde los trajes de los Cuatro Fantásticos. O sea, nunca te explican el por qué no se quema la ropa de Johnny, o por qué Susie se puede hacer invisible, o por qué la ropa de Reed se estira con él. Who cares? O sea, sucede y se acabó. Exacto. No me tienes que vender lo de las moléculas inestables. No. O nos lo sabemos, o lo aprendemos de algún lado. Es nuestra bronca. Pero no se detienen eso y no los detiene para hacer visuales interesantes. Exactamente. O sea, no sacrifican esa la historia por hacer toda esa exposición, ¿no? Exacto. Y eso es muy loable. Honestamente, sí es un punto muy fuerte de la película. Mala onda. Michael Giacchino, que hizo el soundtrack. ¡Qué buen soundtrack! Muy diferente, muy heroico, pero a la vez como de ciencia ficción, rimbombante. El hecho de que tiene letra, ¿no? Fantastic Four, ¿no? O sea, fucking A. O sea, muy bien hecho. Sí, es como que las películas más icónicas, bueno, no icónicas, pero pues diferentes de lo que ha hecho Marvel, ¿no? O sea, podemos, así que sean así súper reconocibles, contados con los dedos de la mano, ¿no? Tienes Black Panther, tienes quizá una parte de Guardianes de la Galaxia, sobre todo la 1 y la 3, según yo. Uh-huh. Fantastic Four, definitivamente, y quizá alguna de Thor. Y ya. Ahí se acabó. Porque todo lo demás es estándar. Es MCU estándar. Que insisto, no tiene nada de malo. Qué bueno que tengan una identidad. Pero si nos quedamos todo el tiempo con MCU estándar, pues en algún momento dices, bueno, ya quiero ver otra cosa, ¿no? También por eso cuando salió esa feature presentation del Jack Russell Terrier, ¡oh my God! ¡Gracias! ¡Qué refrescante! ¿No? Mira, no lo había considerado, pero sí, tienes toda la razón. Rompió con todo el MCU, o sea, la estética visual del MCU estándar y fucking hey. Tanto a color como blanco y negro. Cuando salieron las escenas de al final que se vea a Manting ya a color y todo. El Manting, fucking Manting, o sea. Manting, se ve muy bien el Manting. Es cierto, o sea, no lo había considerado. Pues, digo, no lo consideré, ahorita lo estoy pensando. Sí, claro, rompió con lo que conocíamos de los visuales del MCU y estuvo muy bien, ¿sí? Se disfrutó muchísimo. Como que me da gusto eso. Y mira, yo espero que la película vaya muy bien en ese sentido, como para que Marvel y los estudios y los que hacen películas sobre cómics es que vean que estamos en la dirección correcta. Que los visuales tienen que ser así. Bueno, no es que tengan que ser, pero que pueden ser así. Y no hay bronca, no hay fijo, no te dé pena, ¿no? Que pueden ser únicos. Son distintos a lo que se ve en Superman. Son distintos a lo demás que se ve en las películas de Marvel. Yo espero que las siguientes películas de DC se vean distintas de Superman. Por supuesto, yo espero que Supergirl sea diferente. Oh, sí. No sabes qué ganas le tengo a esa película. Mala onda. Que hablando de Supergirl, esta es la última película de superhéroes que vamos a platicar en como un año. Sí, la siguiente vez, mi hermano, es hasta Supergirl. ¿No? Como 10 meses de ahorita o 11 meses de ahorita. Exactamente. Oh. No, no hay otra. Mira, por un lado está bien para no hartar sin aburrirse, pero tenemos que irnos a desayunar más seguido, porque no voy a aguantar 11 meses sin ir a desayunar contigo y ñoñar. Ah, por supuesto. Aparte se nos viene también Predator Badlands, entonces pues... Ah, bueno, sí, claro. Sí. Pero sí, hay también desayunito para ñoñar y todo, por supuesto, carnal. Ya leí la premisa de Predator Badlands, está muy interesante. Yo no sé nada. Yo nada más he visto que anda cargando un androide. Es que es eso, es el depredador y un androide de Weyland Yutani teaming up. Siento que eso que vi algo de eso en Hellboy. Vi un poquito de eso en Hellboy, pero... ¡Fucking A! ¡Claro que sí! ¡Yo estoy a bordo! Un androide de Weyland Yutani. ¡Ay! El crossover se antoja cada vez más cerca. El crossover está cerca y se va... Y así como han estado saliendo las películas de Alien y Depredador últimamente, ese crossover sí lo quiero ver. ¡Eso sí se va a poder ver, según yo! Sí, no como los anteriores. De hecho, el último ni se veía. El último no vi un carajo. No tengo idea, o sea, sé que existía, pero realmente no lo pude ver. Sí, exacto, sí, aplicaron un Game of Thrones, ¿no? Sí, así de, oh, es como la Long Night. ¿Viste ese episodio? Sí y no. Así de, lo puse, ¿no? O sea, lo puse, vi la, sé que estuve ahí en la transmisión. No exactamente lo pude ver. Exacto. Y esta película de los Cuatro Fantásticos sí se puede ver. Este Galactus sí se puede ver. Oh, Dios, qué bonito fue. Es que ves esta Galactus a la luz del día, ¿no? Aparte con eso, porque la verdad es que lo vemos así de todo imponente y todo en la vastedad del espacio y en Mustafar, o quién sabe cómo se llamaba el planeta ese, ¿no? Pero este, sí, o sea, todo grim and grit y todo funcionaba. Cuando lo ves a plena luz del día al Galactus, sin pena, ¿eh? Ahí está Galactus. Velo, ¿no? También funciona y demás, sí, de veras. No tiene desperdicio la película. Obviamente, pues, si están escuchando nuestra opinión, pues ya vieron la película. Vayan a verla otra vez. Lleven a un amigo. Sí, disfrútenla. Díganle a ese amigo, mira de lo que es posible hacer con los Cuatro Fantásticos, ¿no? ¿Qué es posible hacer con películas de superhéroes? Resulta que también podemos hacer películas de superhéroes divertidas. Y emocionantes, y con drama, y todo. Todo se puede. Qué bonita época para vivir y ver películas de cómics y leer cómics y todo de cómics. Simplemente ahorita en este momento de nuestra vida podemos decir que hay una película en cartelera de Superman y uno de los Cuatro Fantásticos al mismo tiempo. ¡Oh, shit! ¡Shit! Algo que yo no pensé posible en mucho tiempo. Mira nada más. ¡Enos aquí! ¡Qué bonito! De veras. Así es, carnal. Pero pues bueno, con eso cerramos este review de Fantastic Four, primeros pasos. Y pues no queda más que decirles que lean más cómics. Sí, si no, se los va a comer Galactus. Gracias. Totales. Y hasta la próxima. Bye.